You shout it loud, but I can't hear a word you say. Talking loud, not saying much. I'm criticized, but all your bullets ricochet. Shoot me down, but I give up. I'm bulletproof, nothing to lose. Fire away, ricochet. You take your aim, fire away. You shoot me down, but I won't fall. I am titanium. You shoot me down, but I won't fall. I am titanium. Down, but it's you who have further to fall. Ghost town and haunted love. Raise your voice, sticks and stones may break my bones. Talking loud, not saying much. I'm bulletproof, nothing to lose. Fire away, ricochet. You take your aim, fire away. You shoot me down, but I won't fall. I am titanium. You shoot me down, but I won't fall. I am titanium. Machine gun, fired at the ones who run. Stone hard as a bulletproof glass. I'm bulletproof, nothing to lose. Fire away, ricochet. You take your aim, fire away, you shoot me down. But I won't fall. I am titanium. You shoot me down, but I won't fall. I am titanium. I am titanium. I am titanium. Sometimes I'm beaten, sometimes I'm broke. Cause sometimes this city is nothing but smoke. Is there a secret? Is there a code? Can we make it better? Cause I'm losing hope. Tell me how to be in this world. Tell me how to breathe and I feel no hurt. Tell me how, cause I believe in something. I believe in us. After the wreckage, after the sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already come and gone. And I said, who? No tengo ni idea. Con Alex Castellano. Le quiero dar la bienvenida a otro sábado más aquí en nuestra emisora Paradigma Radio. Gracias por acompañarnos. Un saludo, porque sé que estás cada mañana de sábado con nosotros, escuchando pues lo que aquí contamos, y algún tema seguramente, como siempre, va a ser de tu interés. Por lo tanto, te invito a que estés esta mañana con nosotros, nos acompañes y además sepas que cuando tú no estás, te echamos de menos, ¿eh? ¿Sí? Bueno, pues en la parte técnica está JJ, un buen compañero de camino, y queremos estar con ustedes durante varias horas, hasta la una del mediodía. Si tiene tiempo de escucharnos, pues acompáñenos. Y si no tiene tiempo, después lo puede escuchar en otro momento, en los podcasts que tenemos en nuestra página, ¿eh? Te lo busca y seguro que lo va a encontrar. Quédese con nosotros. ¿Está tomando un cafelín? Nada, pues que aproveche. Y si, por otra parte, está en la cama todavía, porque le gusta estar hasta un ratito más, no se tape mucho, que hace mucho calor ahí, ¿eh? Mucho calor. Así que vamos a tener un día de 39 grados, al parecer, según los pronósticos, y vamos a enfrentarnos a ello con toda la ilusión del mundo, ¿vale? Así que, por favor, acompáñenos. De eso se trata, de que en general no tenemos idea, y buscando la conversación, la reflexión, el intercambio de impresiones, el contarnos cuál es nuestra perspectiva ante una situación que observamos todos y todas. Por lo tanto, vamos a charlar un ratito, y nuestro compañero de tertulia, de charla, de las primeros minutos de este programa, Gobal, bienvenido. Hola, ¿qué tal, Alex? Bueno, bienvenido. Todo bien, amigo. Bien hallado, sí. Bien hallado. Muy bien. Oye, pero no llueve, ¿eh? Hoy no llueve y haría falta que lloviera, pero está muy lejos de la intención del cielo, está totalmente despejado, descapotado, ¿no? Sí. Y ya ha dicho tú la temperatura, vamos, para temblar. Porque... No, temblar no. Sí, para temblar no. Tembla de frío, pero... No, sí, sí, vamos, que ya esto es Córdoba, claro, que esperamos. Nuestra querida Córdoba. Estuve en una conferencia en que halagan a Córdoba de una manera extraordinaria, con una profundidad cultural también increíble, y esperemos que con el tiempo podamos descubrir esta maravillosa Córdoba donde vivimos, que me da la impresión que alguno o alguna aún no lo sabe bien, me parece, ¿no? Pero bueno, ahí está todas las actividades que se programan para destacar las virtudes de nuestra ciudad en cuanto a la cultura se refiere. Pero vamos a mirar más allá, ¿verdad? De la cultura, vamos a mirar nuestras realidades. Sí. Vamos a mirar la realidad. En fin, en nuestra preparación de lo que vamos a hablar, pues que queríamos comentar algo sobre cómo el Homo sapiens, en un principio, siguiendo las teorías de Darwin, se adapta al medio, y así, en el grosso modo. Y cómo el Homo sapiens, en vez de adaptarse al medio ya, lo que hace es adaptar el medio a él. Este es, digamos, el núcleo central de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Así que no tenemos mucha idea, pero bueno, algo podemos soltar. Yo creo que lo que podríamos soltar, y creo que lo que habría que hacer siempre, es soltar preguntas. Sí, por aquello del pensamiento crítico. Entonces, bueno, el no tenemos ni idea intenta, en cierto modo, pues tenerla, ¿eh? De alguna de las maneras. Entonces, el asunto que nos trae hoy, y vamos a hablar sobre este asunto de cómo el Homo sapiens, como cualquier animal, se adapta al medio siguiendo la teoría que hemos dicho de Darwin, ¿eh? De la evolución de las especies. Y no sabemos, yo por lo menos que no tengo ni idea, cuándo empieza. Yo creo que es una cosa muy lenta que se produce a lo largo de los miles de años. La revolución cognitiva empieza, en cierto modo, a cambiar. De entrada, yo siempre cuando hablo de esto suelo sacar un palo. El palo que decía que el anuncio de televisión hace muchos años. Tengo un palo. Porque creo que lo primero que hace el Homo sapiens es alargar sus capacidades perceptivas. En un principio, siendo un poco muy rápido en la explicación, ¿no? Pero cuando un homínido o un chimpancé, necesita alimentarse, pues descubre un nido de hormiga y mete el dedo y saca todas las hormigas que puede para llevarse a la boca. Cuando ya ve que el dedo no tiene bastante longitud, recurre al palo. Entonces yo creo que el palo lo que hace es alargar, en cierto modo, su capacidad, no es ya perceptiva, sino en este caso tecnológica, para poder sacar el alimento. Y a raíz de ahí pues ya vienen como muchos palos más. Pero eso, en todo caso, es para satisfacer su necesidad de hambre, ¿no? Nutricional. Sí. Fin, pero vamos. Come lo que necesita. Sí, comen lo que necesitan y efectivamente, esto es un elemento clave. Esto es un elemento clave porque los animales comen lo que necesitan. Pero ¿y nosotros? Y nosotros, llega un momento en la historia del Homo sapiens que la cosa cambia cuando en su revolución cognitiva, cuando en su conocimiento encuentra la posibilidad de no tener que desplazarse para buscar la comida. En fin, estamos hablando de tribus nómadas que van de un sitio a otro buscando el alimento. Pero descubren la semilla y entonces empieza la revolución agrícola. En ese momento las cosas empiezan a cambiar. Realmente empiezan a cambiar porque ahora no van a tener que desplazarse, van a tener que dedicarse a la tierra y los animales, porque después de la agricultura viene la ganadería. Si se da cuenta cuando va a comer carne, que tampoco tiene que ir a cazarlo. Si cogemos y tenemos acorralado en un corral a nuestra gallina, pues seguramente podremos echar mano cuando tengamos hambre de ello. ¿Qué es lo que ocurre con la agricultura y la ganadería? Sobre todo con la agricultura. Pues que hay un stop, hay que ir, hay un almacenaje porque se produce un stop de comida, se produce más comida de la que consumió la tribu. Y ahí empieza ya lo que entendemos por el negocio, ¿no? El capitalismo, entendido como un momento de almacenar para, en previsión, en fin, pero almacenar, además de almacenar, también le da poder, ¿no? Claro, al almacenar hay quien almacena y hay quien no almacena. Entonces, el que almacena es el que empieza a tener la posibilidad de poder utilizar la comida como herramienta de cambio, bien a cambio del trabajo, vamos a llamarlo así rápidamente, ¿no? El trabajo a cambio del servicio que le puede hacer por la comida, por la comida que se le da. Entonces yo creo que eso es un momento clave en la historia del Homo sapiens, la agricultura, en tanto que se produce una serie de como decía antes, de stop de comida, y esa comida pues luego se traduce en moneda de cambio del trabajo o alguna cosa de esta, sí. Entonces creo que es el primer cambio importante. Los animales en general comen lo que tienen, lo que necesitan. Normalmente el Homo sapiens es un animal que algunas veces se nos olvida. Yo suelo tener presente siempre una frase que dice: cuando sepamos los animales que somos, sabremos conocernos un poco mejor. Porque nos olvidamos de que somos animales y que tenemos necesidades propias de los animales. Y después lo pasamos por el filtro de la cultura y de la civilización y la cosa ya tiene otro matiz. Y anoche discutía yo con un amigo sobre que los que realmente son libres, los libres de verdad, son los animales. Los animales, cuando desean una cosa, van a por ella. Claro, y la tienen a su alcance, además. La tienen a su alcance y a lo mejor no, o sea que se le escapa. Pero acaso me refiero a que no tienen que ir a buscarla muy lejos. Está a su alcance si lo pilla, ¿no? Bueno, lo que ocurre es que los grupos de animales hombre, también se suelen asentar en sitios donde pueden, en un momento determinado, claro, responder a sus necesidades. Como las aves que emigran, claro, en busca de alimento. Claro. Efectivamente, buscan alimento como están, ¿no? Y el Homo sapiens, pues... Entonces, buscan alimento, pero no hace que el alimento vaya donde están ellos. Efectivamente. Claro, es que ese es el segundo elemento importante. Es decir, que, claro, y ahí empieza todo el cambio. O sea, está claro de que el campo da sus alimentos correspondientes, pero cuando el individuo empieza a cultivarlo, entonces el campo empieza a alterarse. Digo el campo, ¿eh? Y estamos hablando de una pequeña parcela que tiene una pequeña tribu. No digamos la parcela como una ciudad como Madrid, con 4 millones de habitantes. Entonces, claro, se necesita alimento, pues, de todo el mundo. Y además, otra de las cosas que hacen los animales, en este caso también, es colocar su ciudad al lado de un río. Y los ríos, además, se domestican. O sea, los ríos están domesticados. Fíjate, tenemos la alteración del terreno y la alteración del agua, en este sentido, los pantanos, ¿no? Los pantanos han hecho... Es muy interesante porque los pantanos nos sirven de agua, fíjate ahora como estamos con la sequía, pero en un momento determinado también altera el medio ambiente, claro, y hace que un montón de especies pues desaparezcan por culpa de la aparición de pantanos. Pero, en fin, como lo que estamos comentando, lo que comentaba ahí, digamos que al principio de nuestra discusión, si es que la vamos a tener, porque nunca la tenemos la radio. que no sé por qué. Nos cuidamos mucho de discutir aquí. No sé por qué no me discute tanto cuando estamos con el café. Sí. Bueno, decía que lo que sí es cierto es que ya va a empezar a cambiar el medio. Sí, el individuo, en vez de adaptarse al medio, yo no sé Darwin qué pensaría al respecto, dice, los animales se adaptan al medio, pero el hombre hace que el medio se adapte. Entonces, bueno, ahora que tenemos calor, que os hemos dicho cómo tener mucho calor, bueno, pues si tienes tu aparato de aire en casa, pues tampoco para tanto. Y no solamente, no es para tanto para pasar calor, yo o la familia o los seres humanos que tenemos, los que tenemos, es que habrá algunos, muchos, ¿eh? Aquí espero que en Córdoba no mucha gente le falte el aire, pero sí que soy consciente. Hay gente que le lo hay, ¿no? Entonces, bueno, es curioso que yo vivo en aquella... Hay gente que le falta el aire o le falta la luz para poner el aire, ¿no? Efectivamente, claro. Le falta la luz para poner el aire o le falta el dinero para poder pagar luego la factura de la luz. Así que la verdad es que las necesidades, normalmente somos tan mirando al ombligo que pensamos que el universo es como nosotros lo entendemos y que esto es mucho más amplio. Bueno, estoy hablando de Córdoba, de una ciudad, de un país, de Europa, etcétera. No hablamos de otros países cuyo nivel de desarrollo no es el que tenemos nosotros tecnológicamente. Pero decía que seguramente, ahora se me ha ido a mí el hilo también, o sea que... Sí, cuando dices tú vamos a coger por ahí el hilo, cuando dices tú de que aquí vivimos con una tecnología diferente a otros países, esto de tener tecnología diferente también tiene su precio, ¿no? Tiene su precio... En el gasto del agua para refrigerar todos los equipos que permiten que cuando yo haga una pregunta a Google o le pida algo a YouTube, me lo entregue con una inmediatez asombrosa. Y eso... Para mantener esos equipos se necesitan unas cantidades de agua brutales, casi impensables, para que eso esté refrigerado y esté a nuestra disposición. También tiene su factura, ¿no? Sí, yo creo que la alteración del medio ambiente no solamente tiene una factura colectiva, como sociedades, pero también tiene una factura individual, que ahora podíamos entrar al respecto. Pero sí, estaba yo pensando en que yo vivo en una calle muy estrecha, y cuando vengo de la calle más ancha y giro, hay bajado grados de temperatura. En fin, la arquitectura, digamos, más antigua de la ciudad, yo vivo en el casco antiguo, está pensada de esa manera. Bueno, aparte del aprovechamiento del espacio, no había coche, evidentemente tampoco, entonces la calle, pues... No había aire acondicionado, por claro, eso hacía la calle estrecha para que hubiera sombra. Sí. Y ahora fíjate qué desastre la calle estrecha. Aquello que en un momento determinado pues no podía ser interesante por aquello de la temperatura, ahora ya van apareciendo unos cacharritos, una especie de grano para el epípedo que se coloca en la fachada, que es el aparato exterior del aire acondicionado. Y eso echa un calor impresionante. Yeah. Así que las ciudades no solamente tienen el rebote del calor que se produce en el asfalto, o bueno, como se han encargado en aquí en Córdoba, los diseñadores del pavimento lleno de granito, que eso cuando da el sol es que rebota para arriba. No solamente eso, sino que luego le llena las calles con estos aparatos impresionantes de aire acondicionado, que lo que hace es echar más calor a la calle, con lo que la calle es un sitio insoportable cuando llega estos meses, por la temperatura ambiente, por el asfalto de la ciudad. Por el asfalto de la ciudad, entonces todo eso se nota. Si alguien va con los poros abiertos perceptivos, cuando estás en la ciudad, bueno, yo lo he experimentado de la siguiente manera. Yo suelo dar una vuelta en bicicleta, suelo viajar en bicicleta por la ciudad, y entonces cuando vas por la carretera y vas pegándote a las 12 y pico de la mañana o la 1, el sol, es insoportable, porque además que tienes que haciendo un gasto energético tuyo propio, el calor es increíble. Algunas veces tan fuerte que incluso las miradas se secan los ojos, ¿no? Pero si en ese momento te introduces, en este caso yo lo he hecho, en el Parque de los Patos con la bicicleta, ahí hay un bajón impresionante. Lo que hace la naturaleza, es decir, claro, la vegetación del Parque de los Patos es agua, entonces lo que hace es... Los árboles. Entonces, eso es un cambio, ¿eh? Pero bueno, de cualquiera de las maneras, yo lo que quería poner encima de la mesa es cómo el Homo sapiens es el único animal del planeta que, en vez de adaptarse al medio, ya lo que hace es que hace que el medio se le adapte. Entonces, bueno, que es un aeropuerto. Con unos resultados horrorosos. Horrorosos, ¿no? Claro. Claro. Comentábamos ayer que alguien dice que el planeta se va a morir. El planeta no se va a morir. No. Los que vamos a acabar seguramente seamos nosotros. O sea que el planeta va a seguir con otras especies animales, va a seguir. Hombre, salvo que... No, va a seguir de cualquier manera, porque estaba pensando yo aquí una destrucción masiva mediante... No. Esto es mejor no decir un sábado por la mañana, porque además estamos en guerra y está poniendo misiles allí. Bueno, es que ese tema también... Bueno. Porque al final también hay que alumbrar eso. Es decir, que la cantidad de gastos en defensa, gasto en defensa está muy bien. ¿Para defendernos de qué? Por de lo que realmente nos amenaza. ¿Qué nos amenaza? Pues estas temperaturas. Porque los gastos en defensa no se intervienen. Pero en todo caso, global, creo que deberíamos hacer un pensamiento, buscar la fórmula, un reseteo de cuál es la forma de consumo que tenemos individualmente. Sí. ¿De qué manera podemos consumir más responsablemente? Sí, sí. El otro día estaba Pepe Esquina aquí con un libro que escribió, y que tenemos que cuidar nuestro consumo. Y tenemos que hacerlo con mucha responsabilidad, pensando en el modo y la forma que dejaremos el planeta para los que vengan detrás nuestro tengan unas condiciones más favorables que la que le estamos en este momento dejando, ¿no? Sí, pero fíjate qué contradicción. La frase de cuidemos nuestro consumo en una sociedad donde el valor está en el consumo. Sí, por eso hay que cambiar eso. Pero el valor del pensamiento dominante es el PIB, el Producto Interior Bruto. Y eso estamos continuamente... el país ha evolucionado positivamente porque su PIB ha subido. Pero su PIB ha subido en un planeta limitado. ¿Y hasta cuándo va a subir el PIB? ¿Y qué países suben el PIB? Porque esa otra, es decir, que el PIB lo subimos algunos, pero otros no lo suben. Entonces, cuando hablamos de quién hablamos. ¿De quién hablamos? ¿De una minoría europea, norteamericana, de una situación? Cuidemos el consumo. Seguramente en otros países menos desarrollados sí que están cuidando el consumo. Pero nosotros, porque además nos dicen que tengamos más. Si tenga usted una camiseta para la mañana, otra para la tarde, otra para la noche. Y cuando alguien por ahí, autoridad, dice comamos menos carne, se monta la de Dios, ¿no? Bueno, la de Dios, la de Alá, la de ella. Bueno, es una expresión. Ya, hecha, ya, lo sé, lo sé. Hecha, sí. No lo decía porque es muy recurrente esa frase en Facebook. Yo utilizo mucho el Facebook y entonces la leo, ¿no? Dice, ojo, esa monta la de Dios, la de Dios. Y en fin, sale. Después sale lo de patria y luego sale lo de rey, ¿no? Así que aquello de Dios, patria y rey. Pero sí, se monta... Volvemos a lo mismo, es decir, creo que lo importante pasaría porque los individuos empezaron a pensar de forma cuestionadora. Se cuestionen todo, no cuestionemos, es decir, y con la información y con datos concretos. Así que, pero no obstante, ya se encargan a alguien de darnos otro para favorecer el consumo. Entonces, yo estoy con mi amigo Pepe Esquina, cuyo libro conozco por encima, no lo conozco, pero sí que lo conozco con cierta calidad, porque estuvimos tratando una portada para ese libro que al final decidió la editorial colocar a otra distinta, muy interesante también. Pero que sí, que lo importante pasa por ahí, cuidemos el consumo. Pero ¿quién nos va a decir el detalle? En las redes, yo es que viajo mucho por las redes, nos dicen lo que tenemos que hacer todos los días. Pues todos los días tienes que leerte 20 minutos de libro, tienes que pensar durante 20 minutos, tienes que lavarte los dientes durante 2 minutos. Y yo he ido cogiendo, tengo una lista. ¿Y sabes cuántas horas al día necesito para poder tener mi vida? 40. Pues 40. Digo, joder, si tengo 24, algo tendré que soltar, ¿no? Porque, claro. Pero claro, ese modelo que me están ofreciendo todos los que dicen lo que tienen. ¿Cómo? ¿Que usted no ha ido todavía a Nueva York? ¿Cómo es posible? No se muera sin ir a Nueva York. ¿Usted no ha ido a Londres? ¿Cómo? ¿Cómo es posible? Entonces, ese tipo de elementos de consumo pues hacen que estemos volando de aquí para allá, porque ¿cómo vamos a ir o cómo vamos a vivir sin haber vivido? Sin haber viajado, por favor. No he viajado, sí. Cuando el viaje lo tenemos dentro. ¡Oh, Dios mío, lo tenemos dentro! Eso va contra esos principios de consumo, ¿no? Sí, pero claro, porque no nos damos cuenta que nosotros tenemos una capacidad creativa impresionante, o no nos damos cuenta, no somos conscientes, tal vez, o no nos lo han explicado. Es decir, igual que somos capaces de... O a lo mejor no queremos verlo. O a lo mejor no podemos verlo, de todo hay en la viña del Señor, sí, de Dios, sí. De todo hay. Sí, pero yo pienso que la capacidad de creatividad es un elemento fundamental. No se lo suelta algunas veces por aquí, por el micro, yo pregunto a la gente, ¿quién es el individuo que la historia de la humanidad ha viajado más que nadie? Ale, ¿quién es el individuo que la historia de la humanidad ha viajado más que nadie? ¿Quién es el que más ha viajado? Cualquiera, ¿no? Con el pensamiento... Claro, en este caso, pero hay un tipo que ha viajado. Julio Verne. Y curiosamente, antes de que fuera famoso, Julio Verne después viajó bastante, pero antes de que, viajara, ¿no? Su imaginación le hizo ir al centro de la Tierra, que es un sitio lejano, No te digo ya que fue a la Luna, fue el primero que fue a la Luna, ¿no? O hizo un viaje submarino, o dio la vuelta al mundo en 58 días. O sea, una brutalidad, ¿no? Entonces ese tipo de cosas, tan claro como ejemplo, es decir, que nosotros con nuestra imaginación somos capaces de viajar. Lo que ocurre es que estamos invitados a experimentar. Después hay otra cosa curiosa, ¿no? La gente va ahí a un concierto a escuchar y bailar y participar en un encuentro, una performance multitudinaria. Y se pasa en el concierto grabándolo para verlo luego en su casa, ¿no? Porque, y no lo viven. Y no lo viven. O sea, nos pasamos mucho tiempo. Sí, esto está un poco de giro, pero antes de que nos estamos mal de tiempo ya. Sí, una anécdota que lo está viviendo. Le digo a una gente joven, oye, por favor, ¿nos hacemos un selfie? Y cojo yo mi cámara y los miro a todos y todos ponen una sonrisa, que en ese momento no estaban sonriendo, pero para el selfie se ponen todos sonrientes. Sí. Y saco el selfie y digo, ahora vamos a hacer otro, pero en vez de poner la sonrisa pon ahí una cara de amargado. ¿Y para qué? Digo, bueno, ¿y para qué has puesto la de alegría? No sé, porque la gente vea que somos alegres. Pero si no lo eres. En fin, esto es una metáfora para explicar. Es decir, en realidad, lo que vemos por las redes es lo que nos muestra el que se quiere poner, que se pone allí muy alegre, ¿no? Entonces, estamos viendo un mundo de... Casi todas las fotos que aparecen en cualquier red, la gente sonríe, sí. La foto, sí, vamos a ver, porque esto es una proliferación de la moda, esto, pero ya sabemos que los primeros fotógrafos hacían fotos necrológicas, es decir, gente que alguien que se ha muerto y ponían la foto con el niño muerto. Estas fotos existen, ¿eh? Hostia. ¿Tú no lo conocías eso? No. Sí, hay fotos que antes de que el niño sea introducido en la caja, pues se hacía una foto, le ponían las mejores prendas y en algunos casos con los ojos abiertos se lo sujetaban incluso. Pero bueno, simplemente la anécdota crítica de que dice, fíjate este que feliz en la foto, perdona, no te creas lo que sale por el aparato, porque todos nos hemos hecho fotos en que tú estás como muy, pues no sé, pues normalito, y después te sale la sonrisa profiden, se va la foto y seguimos de esa manera. Para volver a lo que en principio estábamos hablando sobre cómo el hombre está destruyendo su propio hábitat, En una oportunidad pude viajar, de verdad, no un pensamiento, y estuve en un sitio de indígenas donde ellos procuran cuidar la naturaleza de tal forma de dejarla mejor que la que encontraron para que la gente que viniera detrás pudiera disfrutar de ella. Y son indígenas, claro, y cuando tú ves a un indígena y no sé con qué mirada puedes observarlo, pero tienen un amor hacia la tierra que nosotros nos hemos olvidado de ello, creo yo. Sí, nosotros lo que tenemos es el amor al dinero. Así que en vez de la tierra, pues el dinero. Entonces, si todo aquello que podamos sacar de la tierra y convertirlo en dinero, es que esto es muy complejo todo, porque al final es el valor del éxito que se refleja en el dinero. Todo lo que deja dinero es exitoso. Entonces, y como es el gran valor del sistema neoliberal en el que estamos, todo es una estructura de un cambio de paradigma que tendremos que hacer, porque lo importante... Sí, cuando nos metamos en esas cosas, que sí, lo haremos con el tiempo... Sí, sí, sí. Ahí habría que buscar, sobre todo, en las profesiones que cada persona elige, ¿por qué las elige? Sí. ¿Porque le gusta, claro, o porque va a ganar un estatus social o va a ganar más dinero, ¿no? Y porque hay una inducción. Y aunque a lo mejor ni le gusta lo que va a hacer. Ni le gusta. Por eso en ocasiones el trabajo también dice, bueno, voy a buscarme un trabajo que me guste, porque claro, porque en realidad no estás trabajando. Así que puedes disfrutar haciendo ese trabajo, ¿no? Sí, sí. Yo he tenido... Y la mayor parte de las personas... No sé cuánta cantidad, pero sí, habría que hacer un estudio. No. La mayor parte de las personas trabajan en algo que no les gusta. Sí, eso, como decía alguien, dice, métete en el metro por la mañana a las 6:30 a.m. en Madrid, ver a la cara de la gente y van diciendo, hola, me voy a mi trabajo a ver a mi jefe, qué maravilla, oh, qué bien, me voy a pasar el día. Madre mía. Pues no es así, ¿no? Sí, yo una vez recuerdo que estaba en un claustro y llegaba los lunes una compañera y decía, madre mía, vaya semana larga, ojalá fuera viernes. Yo decía, por favor, no me quite 5 días de mi vida. Pero era triste, porque escuchar aquella frase, bueno, era así. Pero yo creo que y siguiendo tu ejemplo de esa tribu, creo que hay que pensar también en el futuro y que creo que va a haber un cambio de paradigma, porque no hemos hablado de la inteligencia artificial y lo que va a suponer, no ya del cambio del medio, sino el cambio nuestro. Es decir, que nosotros nos hemos adaptado al medio, después hemos hecho que el medio se nos adapte a nosotros, y ahora nosotros nos vamos a hacer una cosita nueva. Entonces, bueno, yo creo que, siguiendo a Gramsci, que dice que estamos en un momento donde el monstruo, estamos en un mundo donde se acaba un modelo y viene uno nuevo, en ese momento estamos en una monstruosidad. Yo creo que estamos pensando en que lleguen, o tenemos la esperanza de que lleguen niños nuevos por nacer. Y como la canción que le hoy se llama Quédate conmigo hasta que el amor se acabe. Hay una estrofa de esa canción de Leonard Cohen que dice: quédate conmigo con los niños que están pidiendo nacer. Que eso es una maravilla. Hay niños que están pidiendo nacer, y que van a llegar. Y esos niños que van a nacer seguramente vendrán con ideas nuevas, seguramente vendrán con una manera distinta. Y lo que tenemos que hacer es que eso fructifique de alguna manera y de esa forma. Así que... Así sea. Sí, así sea. Y os dejo con Leonard Cohen. Baila conmigo hasta el final del amor. Safely in. Lift me like an olive branch and be my homeward dove. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Oh, let me see your beauty when the witnesses are gone. Let me feel the moving like they do in Babylon. Show me slowly what I only the end of love. Dance me to the wedding now, dance me on and on. Dance me very tenderly and dance me very long. We're both of us beneath our love, we're both of us above. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Dance me to the children who are asking to be born. Dance me through the curtains that our kisses have outworn. Raise a tent of shelter now, though every thread is torn. Dance me to the end. Seguimos caminando en estos primeros minutos de este sábado. A mí me gusta encontrar personas que para mí tienen algo excepcional cuando buscan la forma y el modo de hacerse entender con unas ideas que para mí me parecen geniales. Y eso viene a dar a entender por qué nuestro programa se llama No Tengo Ni Idea. Da la impresión que nadie hace nada o que hay muy poca gente que hace cosas. Y sin embargo, cuando encontramos que hay tanta gente que hace tantas cosas, creo que el programa tendría que ser mucho más largo o muchos días a la semana, porque siempre vamos a encontrar personas que tienen esa inquietud de hacer algo por los demás. Y cuando ese algo por los demás que hacen está orientado hacia los niños, hacia la educación, me parece genial. Y hemos descubierto la tribu que enseña, ¿no? Que educa, perdón. La tribu que educa, y me llamó la atención su nombre, Primero, ¿por qué tribu? Bueno, es una asociación cultural que está formada por profesores jubilados, profesores de todos los niveles educativos. Entonces, el bagaje, la experiencia, la formación que han tenido estas personas, la quieren volcar sobre su entorno, su comunidad. Entonces, se puede educar a la tribu desde la tribu. Toda la tribu puede educar a los que necesitan esa educación en la tribu. Entonces, la labor de estas personas, que aunque estén jubiladas, no están incapacitadas para seguir aportando esa educación, a esa formación de las personas que tienen cerca en su comunidad. Por eso, la tribu educa. Hay una idea de que, de alguna forma, el prestigio de los profesorados, del educador, como que ha bajado en cierta intensidad. ¿Y por qué ha pasado eso? Pues eso, en mi opinión, ha sido un proceso largo. Creo que nos hemos descuidado un poco y el tiempo al final ha venido a dar con la situación actual. Sí, en mi opinión, desde luego, se ha perdido ese respeto. La figura del profesor está un tanto denostada, a veces bastante, dependiendo de entornos y contextos. Hace falta realmente que los alumnos de cualquier edad y los padres de los alumnos más jóvenes vuelvan a esa sensación de que el profesor, al fin y al cabo, es una autoridad en la materia que enseña y en los métodos que utiliza para enseñar. Y si no lo es porque es un poco joven o por falta de experiencia, esa experiencia la va a adquirir con la ayuda también de esos alumnos interesados y de esos padres que apoyan a ese profesorado. Y así apoyan a sus hijos. En el caso de los alumnos jóvenes, hablo, por supuesto. Los padres juegan un papel importante en la hora de dar ese prestigio que pierde el profesor o darle la magnitud de ese trabajo en educar a los niños. ¿Los padres qué están jugando ahí? Los padres juegan un papel importante porque hoy en día se da un caso que no es como cuando me educaron a mí de pequeña. Tal como lo veo o yo. O a mí. Bueno, lo cierto es que los padres trabajan ambos, las familias son muy pequeñas, ya no están los abuelos cerca normalmente, ya las familias son núcleos muy pequeñitos, un papá, una mamá, en el mejor de los casos, dos personas y un niño, quizá dos. El niño está solo, tiene que ir a la escuela porque sus padres están trabajando. Los padres, cuando regresan del trabajo, no tienen mucho tiempo para estar con el niño porque tienen que ocuparse de la casa, de la compra, etcétera. ¿Qué sucede? Que la educación, no solo la formación, sino también la educación está recayendo en los profesores, en los maestros, por supuesto, las primeras etapas, pero también en los profesores. Si un profesor pues tiene unas determinadas pautas, pero en casa no se apoyan, está vendido, porque al final el alumno es prácticamente... Hay un grueso de formación que la recibe del profesor. Esa es la realidad, creo yo, que se está viviendo. Yo no sé qué piensa Paco Gomera. Buenos días. ¿Hola? ¿Tenemos? Ahora sí, perfecto, Paco. Buenos días. Buenos días. El papel de los padres con la relación a esa comunicación entre alumno y el profesor... estamos comentando que también juega un papel importante a la hora de denostar la función de un profesor, ¿no? Claro. Es que, en realidad, para que un chico progrese, se necesita una especie de polinomio multiplicativo. Los polinomios no son multiplicativos, pero bueno, en este caso haremos un juego de cuatro factores que son fundamentales. Uno es el propio chiquillo, la propia persona, el propio alumno, que tiene que esforzarse, que a la escuela se va a aprender, no se va solo a jugar. Ese es un factor. El profesor, la escuela, como proyecto educativo, es el otro factor. La familia, que también es otro factor fundamental. Y el propio medio cultural donde está el chaval. De tal manera que si uno de estos factores es cero, pues el resultado es cero. Pero tiene el valor compensatorio, de tal manera que si uno de esos factores es deficitario, pues puede ser las propias características del chico, el funcionamiento de la familia, un medio adverso, la escuela puede compensar mucho esos factores. De tal manera que lo único que hay que procurar es un equilibrio en todos estos elementos que yo estoy describiendo, y potenciar aquello en donde podemos intervenir. Y la escuela tiene un reto fundamental para poder desarrollar en equidad las distintas oportunidades que pueden tener los chavales. No sé qué opinará Ana Capilla en el sentido de que... Buenos días, Ana Capilla. Buenos días. Bienvenida y muchas gracias por atendernos. Gracias. ¿El niño tiene que ir a aprender al colegio en una actitud de esfuerzo, trabajo, sacrificio, o tiene que estar enfocado de otro modo que le resulte más atractivo ir al colegio? Bueno, pues yo creo que ambas cosas. El niño tiene que tener la mentalidad, apoyada por los padres, por supuesto, de que en el colegio es un núcleo fundamental de su vida y allí va a emplear muchas horas de su vida y allí tiene que aprender a socializar, a respetar a sus profesores y demás. Es decir, el apoyo de los padres tiene que existir. Pero, obviamente, los tiempos cambian y no se enseña igual que se enseñaba antes, ni se aprende igual que se aprendía antes. Por tanto, debe haber cambios en la metodología de la enseñanza, de los profesores, en el atractivo con que se presentan los contenidos y demás. O sea que debe ser un sumo. Nosotros estamos trabajando en esa línea en la medida de lo que podemos. Queremos potenciar las relaciones intergeneracionales de tal manera que los chicos y los niños y los jóvenes no vean a las generaciones anteriores como algo ya obsoleto que no sirve para nada, porque el mundo que les está tocando vivir es un mundo totalmente distinto. Nosotros queremos que haya comunicación entre ellos, que lo de permanente y válido y valioso que tuvieron sus padres y sus abuelos en su vida lo perciban de la mejor manera. De manera que nosotros trabajamos en muchos de nuestros proyectos en esa línea. Yo quisiera destacar que son miembros de este grupo, la tribu Educa, tanto Virginia como Ana y como Paco. Y también tenemos aquí en el estudio, nos se quedó para acompañarnos mi amigo Gobal, que quería enviar un saludo a Paco Gomero. Hola, Paco Gomera. Gomera. Sí, ¿qué tal? Igual. Me alegro mucho de escucharte. Sí, siempre sí, sí. Un placer. Igualmente. Estar con gente creativa. Igualmente. Sí, déjame que añadir una cosa, que lo mismo estoy equivocado, pero que creo que lo que estaban explicando tiene que ver con el mismo nombre del grupo, ¿no? La tribu Educa. Así que decía, no sé si esta frase que se la atribuye a José Antonio Marina, dice, para educar hace falta un profesor. Para enseñar hace falta a un profesor, para educar hace falta la tribu. Uh-huh. Y estos cuatro polinomios que aquí has citado, que es el dispositivo educativo, el medio, la familia y el niño, es una tribu. Entonces, de esa tribu es donde aprendemos. No intervengo más, un saludo y que yo soy un seguidor de la tribu Educa. Hombre. Muchas gracias, Duval. Sí, hola. Paco, ¿cuándo comenzó esta idea de formar esta tribu Educa? No sé si la información que tengo hace aproximadamente 12 años. Sí, la verdad es que estas cosas no surgen de la nada, ¿no? Yo recuerdo, ¿se oye? Se recuerdo que cuando se jubilaban los profesores, hombres y mujeres, pues tenían una figura, un talante, un dominio escénico cuando se representaba ese acto de jubilación. Y la pregunta que se podía hacer es, bueno, ¿y ahora qué pasa con toda esa sabiduría, con todo ese conocimiento, con toda esa experiencia? ¿Ahora qué ocurre? ¿Cómo se revierte eso a la comunidad? ¿Cómo se revierte todo ese conocimiento que si va a quedar solo reducido al espacio familiar o social, se va a perder? Y entonces, en el 2011, pues con ayuda de gente muy valiosa, pues pusimos en marcha este proyecto, que como decía Gobal, la frase es africana, ¿no? Marina lo ha popularizado, pero la frase es africana, y es que para educar a un niño se necesita toda la tribu. Sí. Y entonces lo pusimos en marcha, y la verdad es que yo creo que esta es una asociación que tiene proyección, porque está creando un ambiente, está creando un espacio de reflexión y de colaboración que poco a poco se va haciendo cada vez más visible y cada vez más potente. De tal manera que aquello que fue un germen pequeñito, un proyecto lanzado al futuro, pues hoy, sin embargo, pues ya es una realidad. Y aquí tenemos a la actual presidenta. Yo fui presidente durante un tiempo, unos 10 años, y ahora tenemos aquí a la actual presidenta. Ana, ¿qué actividades son las que se realizan en esta en este proyecto con los niños o bueno, jóvenes? Pues, concretamente con el alumnado, porque tenemos proyectos de podríamos clasificarlos en tres grupos. Proyectos dirigidos fundamentalmente a los propios asociados, como no puede ser de otra manera. Proyectos que van dirigidos a la sociedad en general, pero proyectos educativos que van dirigidos fundamentalmente al alumnado, como corresponde a nuestra profesión. Con relación al alumnado, pues tenemos un gran proyecto que se denomina EDIPEC, Espacio Didáctico Interactivo del Patrimonio Educativo de Córdoba, que surge en el 2013, y que ya este año cumple 10 años y tiene una trayectoria realmente importante. Este espacio está destinado a mostrar a las nuevas generaciones el patrimonio educativo anterior, fundamentalmente de la provincia de Córdoba, pero abierto a toda Andalucía, incluso del país. Hemos tenido una exposición itinerante por toda la provincia de Córdoba, se inauguró en Diputación Provincial en el 2015, se presentó en la Facultad de Ciencias de la Educación para los nuevos profesores, para que vieran un poco pues cómo nosotros investigamos en el pasado educativo, se llevó incluso al Centro Penitenciario de Córdoba, para que el CEPER, que desarrolla el estudio, los estudios con los internos, pues también pudieran dar a conocer y trabajar en este proyecto, pero también estuvo itinerante por la provincia de Córdoba. Por ejemplo, pues estuvo en Almodóvar del Río, en Cabra, en Cañete de las Torres, en Fuente Palmera, en Peña Arroya, Pueblo Nuevo, o sea que lleva una trayectoria muy importante. Este trabajo realmente importante, como digo, mereció el premio de la SEPE, el premio Manuel Bartolomé Cossío, la SEPE, la Sociedad Española para el Estudio del Patrimonio Histórico Educativo, en el 2015. Luego tenemos otro proyecto que se puso en marcha el año pasado, después de la pandemia, estuvimos esperando la ocasión, que se ha venido a denominar la Escuela de Antaño o Recuerdos de Futuro. Es un proyecto, es un taller, podríamos decir, un taller inmersivo, donde el alumnado de primaria, de segundo y tercer ciclo de primaria, asiste a una escuela como la que tuvieron sus abuelos, es decir, una escuela de mediados del siglo XX. En este trabajo, en este proyecto, se pretende ver pues todo lo permanente de la educación, como es el esfuerzo, el respeto al profesor, el trabajo bien hecho, con los materiales de entonces, lo cual suscita, pues de alguna manera, un espacio de reflexión, de crítica hacia cómo hemos ido evolucionando y cómo hemos ido progresando. De manera que, un poco en síntesis, ese es el proyecto. Este proyecto, la Escuela de Antaño, está situada en el Colegio San Lorenzo. El Colegio San Lorenzo es una casa-palacio, que yo creo que muchos de los oyentes lo conocen. Está situado en el casco histórico de Córdoba. Este año han asistido, primero hubo una etapa piloto, pero han asistido más de 12 grupos, de Córdoba fundamentalmente, pero también algunos de la provincia, y tenemos la idea de que el próximo curso se amplíe con más potencia a toda la provincia, porque creemos que es fundamental. Los chicos, los niños en este caso, cuando llegan a casa, ya saben sus padres los contenidos del proyecto, pero cuando llegan a casa ya interactúan con ellos acerca de cómo aprendieron, de qué es importante hacer para conseguir buenos resultados y demás. Para hacer todo este trabajo, Ana, ¿hay tiempo? Pues verdaderamente. No sé, bueno, me imagino que debe ser muy difícil, ¿no? Sí, es difícil y le hemos dedicado mucho tiempo. También somos un equipo y nos repartimos el trabajo. Ya llevamos trabajando desde 2013. Llevamos 10 años en este tema. Y así es que la ilusión yo creo que es lo que nos mueve. Y saber que aquello que nos llevó a nosotros a la profesión de docentes, que tuvo que ser muy bueno para que pues, llegáramos a ser docentes, llegáramos a amar la profesión, poder transmitírselo a las nuevas generaciones. Virginia también está en este proyecto y hay otra idea que se quiere llevar a cabo. Primera, una pregunta así entre nosotros, Virginia. A ver. ¿Estás cómoda? Estoy comodísima. ¿Se fueron los nervios? Sí, sí, por supuesto, por supuesto. me alegro mucho. Que hay un proyecto de teatro, ¿no? Pues sí, sí. Justamente antes de la pandemia, en 2019, a finales de 19, si no recuerdo mal, se puso en contacto conmigo. Yo no conocía la asociación, estaba poco recién llegada a Córdoba, yo no vivía antes en Barcelona. Y bueno, que hacía falta alguien que hiciese el papel de director de teatro para hacer un grupo de teatro. La pandemia nos cortó un poco las alas, pero finalmente, en vista de que la cosa duraba meses y meses y demás, decidimos empezar, gracias, por supuesto, a la iniciativa de Paco Gomera, que se encargó de buscarme, explicarme y apoyar este proyecto. Y él está en el grupo de teatro, es uno de nuestros fantásticos actores. Lo pusimos en marcha por videoconferencia, haciendo trabajos de tipo radioteatro, para entendernos. Y así empezó el grupo de teatro. El grupo de teatro tiene una doble función, en realidad. Una, digamos, pues ser un servicio para el propio asociado, es decir, pues una actividad creativa, lúdica, donde aprender, donde divertirnos, pasar buenos ratos y hacer cosas bonitas, interesantes, con obras de teatro, teatro en general. Y otro objetivo que tiene, y que es lo que poco a poco queremos ir alcanzando, porque en realidad teatro presencial hace año y medio o así que estamos haciendo, desde que la pandemia nos lo permitió, pues es elaborar obras de teatro, puestas en escena de obras de teatro, que podamos después llevar hacia afuera, pues para suscitar debate, para apoyar simplemente lo que es la enseñanza de la literatura o de la historia. Nos gustaría mucho ofrecer, poder dar este teatro, pues sacarlo hacia afuera, para el alumnado que le pueda interesar, los maestros y profesores que puedan verse interesados. Paco, se ha dicho aquí es un trabajo, una participación de los asociados. ¿Quién pueden ser socios? ¿Perdón? ¿Quién puede ser socio de esta tribu? Bueno, los estatutos, esto es un pequeño debate que tenemos, porque los estatutos al principio recogen que tienen que ser docentes. Ha habido alguien que ha planteado que por qué no entraban otro perfil, y lo que tenemos son colaboradores. Entonces, dentro de la asociación, digamos que están los numerarios, propiamente dicho, docentes de cualquier nivel educativo, como dijo también Virginia, y tenemos un colectivo muy numeroso de colaboradores, de estrechos colaboradores, que así además lo recogen los estatutos. Y no sabemos luego el futuro que pueda ir desarrollando la asociación. La prueba de ello es que el certamen literario que este año ha salido, a diferencia del primero, que tenía un carácter más provincial, pues este año el certamen, que ya terminó el plazo de entrega de ejemplares de los proyectos, pues tiene un carácter andaluz. Y igual resulta que con el tiempo llegamos hasta Chile. ¡Qué bien! Porque, no, yo te lo digo esto porque en el congreso que se ha organizado sobre el mundo senior, que es un tema también muy interesante, que quizás en otro momento podríamos comentarlo, pues han participado personas de México y de Francia, que sepamos, de una manera, digamos, como inscrito. Quiero decirte con esto que nosotros tenemos voluntad universalista, no somos la prueba de ello es que, como dice Ana, nosotros tenemos un contacto muy estrecho con otros profesores, otros proyectos que están también relacionados con el tema de la historia un poco y de la reflexión sobre la evolución del material escolar y todo lo que ello conviene. De cualquier manera, Ale, yo brevemente te diría una cosa. Hay cosas en la escuela que son insustituibles. El relativismo puede ser útil en algún momento, pero la relación asimétrica entre el profesor y el alumno, el respeto que tiene la necesidad de que un alumno va a la escuela a aprender, aunque sea motivado, con todos los condicionantes que sean. El hecho de que hay conceptos, contenidos básicos que hay que aprender, fundamentalmente para poder desarrollar una vida, eso es inalterable. Otra cosa será, pues, cómo se aborda, de qué manera se organiza, pero yo creo que hay un problema que nosotros estamos intentando contribuir a resolver, y es que hay cosas inalterables que no se pueden perder. Y en la escuela esta que apuntaba antes Ana, de antaño, se pretende poner en relieve todos estos, digamos, conceptos básicos que hacen que la escuela tenga razón de ser, porque si no, entonces la escuela sería, pues, una guardería o un jardín de infancia o un parque. Uh-huh. Ana, los planes son ambiciosos, ¿no? No hay límite, sí. No hay límite. Ya lo creo que sí. Este año hemos trabajado duro, ha sido un curso muy intenso. Nosotros seguimos hablando de curso y de vacaciones. Ha sido un curso muy intenso porque hemos puesto en marcha, en primer lugar, esa convocatoria del segundo certamen literario de relato y poesía La Tribu Educa, de ámbito andaluz. ¿No se oye? No es para ti, no. Ah, bien. Esto lo pusimos en marcha primero de enero. Después pusimos en marcha esta escuela de antaño en el Colegio San Lorenzo, como digo. Después hemos desarrollado en marzo el primer congreso del mundo senior en colaboración con el Ayuntamiento y otras instituciones como la Universidad de Córdoba, como la Delegación Territorial de Educación, como, bueno, patrocinado por varias empresas cordobesas y con una proyección hacia el futuro magnífica. Ya probablemente por tiempo no procede a hablar de ello, uh-huh. Pero estamos muy felices, muy contentos. Ya tenemos lista la memoria de ese congreso, la vamos a divulgar próximamente y nos felicitamos todos por su resultado. Todo el mundo, estamos muy felices porque poner en marcha un primer congreso es muy complicado y más con una temática tan heterogénea, tan variada, propia de los mayores, de las personas mayores, como presentaba nuestro proyecto, en un espacio relativamente corto, porque fue durante un día. De manera que para nosotros ha sido todo un éxito y así no lo dicen todos los que lo siguieron. Para terminar, yo quisiera hacer una pregunta, Paco. ¿Qué diferencia hay entre un profesor y un maestro? Mira, el concepto de profesor es una derivación del francés. Maestro hay muy poco, porque para que ser maestro hay que tener discípulo, no alumno. Maestro oficial con título, pues puede haber montones de gente, pero cuando se le llama maestro a alguien es porque alguien lo considera así y como alumno quiere seguir sus pautas ejemplarizantes. Los demás son alumnos, lo que la mayoría de los docentes hemos tenido son alumnos. Discípulos muy pocos, pero yo creo que la figura del maestro es insustituible. Mira, a los maestros habría que pagarles por paciencia. Pero la paciencia es, digamos, una apuesta por la esperanza activa. Si yo tengo paciencia y confío en las posibilidades de todo y cada uno de los alumnos dentro de un perfil polifacético en cuanto a la inteligencia se refiere, yo puedo hacer que ese alumno progrese. Eso es un maestro. El que se aplica exclusivamente a trasladar unos conocimientos que muchas veces de ellos hemos aprendido que son obsoletos, incluso hasta erróneos, pues eso lo puede hacer un bachiller o cualquier persona que tenga un poco de estudio. Maestro es otra cosa. Maestro es el que configura a la persona cara al futuro y lo intenta contribuir con muy, muy buen, digamos, talante, acompañándolo para que crezca y se desarrolle. Paco, que no se forma esto en la universidad, sí. Lo siento. La universidad no prepara a maestro, prepara a titulado. Yo quisiéramos darte un regalo, Paco, y que pusiera, sí, y que pusieras atención a esto, ¿eh? Ripios para recordar. Con una sonrisa serrana, un profesor se presentó. Decía que era de música y con un 2x4 comenzó. Llenó de mucha alegría aquel turbio y amplio salón y cantando la 60 a todos nos iluminó. Muy, a mi querido profesor, de su siempre alumno, Paco Gomera. Conoce la voz, ¿no? Fue profesor, es el único profesor vivo que tengo y que me daba música. Yo le tengo un aprecio, es socio de la tribu. Uh-huh. Y yo le tengo un aprecio infinito porque es incombustible. Se encuentra físicamente lo mismo que cuando yo lo conocí. Erguido, con una sonrisa absoluta. Y eso se lo escribí yo porque la 60, la 60 era la forma como aprendíamos nosotros. Que soy capaz hasta de decirlo. Sol, fa, mi, fa, sol, la, si, do, re, do, si. Bueno, pues esa era la 60. Buena gente, Luis. Un profesor magnífico, un director excelente y sobre todo una muy buena persona y ciudadano de pro. Que eso también hay que aprenderlo. Pues supongo que tendremos que hablar muchas veces más de la tribu Educa y queremos hacerle a Ana Capilla por estar con nosotros, a Paco Gomera y también a Virginia Barceló, que nos ha acompañado aquí en el estudio y que ha perdido los nervios de estar en una radio, ¿no? Por supuesto, sí, sí. Nada más entrar por la puerta y ver qué agradable ambiente. Pues estaremos en contacto y seguramente hablaremos en muchas oportunidades para hacer un seguimiento de toda vuestra labor, de todo vuestro trabajo. Así que muchísimas gracias a los tres y muy gracias, bien. Gobal, gracias por acompañarnos un ratito. A ti. Hasta pronto. Hasta pronto, Gobal. Vamos a quedar. Sigue creativo con tus hostias. Ahí andamos. Sí. Que alegra el camino, que alegran bueno. El camino. Bueno, venga. Sí. A nuestros amigos gracias. Oyentes le decimos que por favor no se vaya, que aún tenemos otras cosas que contarles. Así que, por favor, quédate, no te vayas, ¿vale? Muchas gracias. En esta ocasión ando un poco confundido, pues desde pequeño siempre me han repetido que para ser grande en la vida hay que estudiar, que es el mejor legado que me pueden dar. Pero hoy que estoy ante el pizarrón, me dice el profe que hay una situación que nos atormenta, la desfinanciación, y que las futuras generaciones quieren atención. Clama el pueblo por saber, no somos mercancía para vender, no a la deuda o a la privatización, queremos estudiar para cambiar nuestra nación. ¿Qué pasará con el niño sin recursos, el que de entrada ya está fuera de concurso, el que sus padres apenas tienen para comer, porque el Estado ahora se niega a proveer, porque preferimos ahogarnos en la guerra, financiando a los que desangran nuestra tierra? ¿Acaso no es más fácil comprar cuaderno y lapicero que mantener los fusiles y morteros? Clama el pueblo por saber, no somos mercancía para vender, no a la deuda o a la privatización, queremos estudiar para cambiar. Clama el pueblo por saber, no somos mercancía para vender, no a la deuda o a la privatización, queremos estudiar para cambiar, queremos estudiar para cambiar, queremos estudiar para cambiar. Paradigma Media Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación, porque para mantener este proyecto, tu ayuda es imprescindible. Visita nuestra web. Entra en paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración. Paradigma Media Andalucía. La información del pueblo y para el pueblo. Sabes una cosa, que cuando decidimos comenzar con este programa, por ahí por octubre, bueno, teníamos ahí un desafío enorme de cómo tener de forma habitual algunas ayudas por parte de quienes estaban dispuestos a conversar con nosotros en estudio radio e intercambiar impresiones y sobre todo pues tener la posibilidad de aprender mucho con nuestros siguientes invitados. Yo quiero agradecer particularmente a quien nos ha estado asesorando desde las sombras, pero siempre ha estado presente en este espacio de filosofía. Quería agradecer a Catalina Roja y a Pepe Torné por ayudarnos y además invitar a un amigo suyo que he descubierto que es una gran persona. Y que agradezco mucho el que se ponga a disposición nuestra y trabaje de una forma participativa en todas las cosas que estamos haciendo en la radio. Y quiero darle bienvenida a Antonio González. Buenos días, Antonio. Buenos días. ¿Cómo estamos, desde amigo? Desde la lejanía, pero desde la cercanía también. Sí, hombre. Bien, bien. Buena mañana. Con fresquito y soleado también. aquí no, es verdad. Sí. Aquí no. Arnau Teborné, buenos días. Aquí estamos entrando ya en fase de sálvese quien pueda. Aquí sálvese quien pueda y a ver qué pasa, ¿no? Hemos hecho un recorrido y descubriendo a varios filósofos a lo largo de este tiempo de radio. Y hoy terminamos con uno que es muy complicado. Uno que es muy odiado y muy querido. Y que rompió esquemas, moldes y que, en fin, aún suscita comentarios y discusiones cuando se habla de este señor. Sigmund Freud, ¿no? Y queremos hablar de él y por eso Antonio, que me dijo el otro día que había descubierto cosas que no se había dado cuenta, vamos a empezar por ahí, por su descubrimiento. ¿Qué ha descubierto este señor de Freud? Bueno, pues al releer a Freud y leer sus interpretaciones sobre su obra, pues siempre te da una visión más global y siempre cuando lo repasas, porque creo que hay que leer a Freud, como creo que he hecho Arnau estos días, según me dijo, pues siempre se descubre algo nuevo y es complejo, pero no es difícil de interpretar. O sea, se puede interpretar con sus luces y sombras y con, por supuesto, lo has dicho, con sus apologetas y con sus críticos. Entonces, un autor que es una figura intelectual del siglo XX, hombre, creo que concluimos la temporada después de Mary Nietzsche con la figura de Freud, ¿no? Con los tres grandes filósofos de lo que llaman de la sospecha. Entonces, vamos a desentrañar lo que podamos en esta hora o 50 minutos y veréis cómo yo creo que se puede entender bastante bien. ¿Aún no has leído mucho, no? Yo intento siempre cuando porque como sabéis, o algunos saben, yo no sé nada de esto. Entonces tengo que prepararme los programas, ¿no? A diferencia de Antonio, que tira de su fondo de armario, que tiene allí, tiene un pretaporter a su disposición de años de estudio y conocimiento. De estudio y conocimiento. Yo soy un advenedizo que poco antes, sustrayendo algunas horas a mi trabajo, pues estudio un poquito. Y yo suelo normalmente leer un libro sobre el autor y un libro o un escrito del autor. En este caso no lo he hecho así, he leído solo escritos originales de Freud. Porque bueno. ¿Y has quedado bien? ¿Te ha alterado un poco la vida? A mí no me ha alterado la vida, la verdad, porque he de... Yo me he acercado con un poco de resquemor porque, bueno, como tú has dicho, y también Antonio, suscita determinadas controversias, ¿no? Y entonces a mí, pues, me quedo con dos cosas, ¿no? Me quedo por igual con que todo esto que leemos en Freud y que nos suena a conocido, nos da una idea de la magnitud y de la importancia de su pensamiento. Es decir, todo esto que leemos y nos suena el inconsciente, que nosotros llamamos mal el subconsciente, el yo, el ello, la conciencia, todo esto que tenemos interiorizado como parte de nuestra vida y nuestro discurso, lo articula él. Y eso está en el día a día de nuestros usos lingüísticos, de nuestro comportamiento, de nuestras conversaciones, de las películas que vemos, de los libros que leemos. Eso nos da una idea de su importancia, ¿no? Es un autor en importancia pues similar, o incluso, bueno, ahí ya podíamos entrar pues a Marx o a Freud, que están, o a Nietzsche, que están totalmente asimilados ya en la cultura, gran parte de lo que dijeron. Y luego me ha generado también rechazo hasta cierto punto, ¿no? Hasta cierto punto. Yo supongo que vosotros seréis cinéfilos o no, os gustará el cine, seguro que entre nuestros oyentes lo hay. Y a mí me ha venido a la mente inmediatamente, o al cabo de un tiempo me vino a la mente la escena en la que inicia Quentin Tarantino Reservoir Dogs. No sé si conocéis la película, es su obra maestra. Pero bueno, está el propio Tarantino, que actúa en la obra, hablando, dando una interpretación de la canción Like a Virgin de Madonna. Y hay un momento en el que dice dick, dick, dick, dick, dick, dick, dick, dick, dick. How many dicks is that? A lot. Y es una conversación que tiene lugar allí. Y empieza a decir pollas, pollas, pollas, pollas, pollas, pollas, pollas, pollas. Y pregunta uno, ¿cuántas pollas son esas? Muchas. Pues un poco Freud, que aquí todo va absolutamente... Se le acusa de pansexualista, pero ya no es que sea pansexualista, es que es falocéntrico. Y vale, eso, ahí él es deudor de su época y de su cultura y de su fin y de sus condiciones, pero a día de hoy hace falta hacer mucha abstracción para que nos resulte un poco molesto. Tan molesto como a lo mejor desafiante, porque para sostener el que pueda estar equivocado Freud en su planteamiento, tenemos que tener una vida como muy, muy clara, muy sostenida. Él pensaba que claro, cuando nosotros estamos sujetos a todas las influencias exógenas que vienen de afuera y forman parte de nuestra vida cotidiana, también está la influencia de nuestra conciencia, en que hay elementos que desconocemos, pero que si lo descubriésemos nos daríamos cuenta que somos más poderosos de lo que nosotros nos imaginamos que somos. Entonces ahí hay una lucha entre la fuerza de lo externo y lo interno. ¿Podía ir por ahí la discusión o el debate, Antonio? Bueno, vamos, seguimos con el diálogo. Bueno, primero decir también que Arnau es un gran filósofo y se puede ser de tal palo tal astilla con los dos padres de ese nivel. Sí, también claro. Hay un arquitecto muy importante, el grande del siglo XX, que se llama Wittgenstein. Que dejó la arquitectura y se dedicó a la filosofía. Lo mismo Arnau por ese camino. Yo creo que sí, va por ahí. Yo creo que también lo veo así. Aunque se resista. Freud decía, muchas máximas, que era una persona sana. Una persona sana básicamente son dos cosas, que ama y trabaja. Entonces en ese sentido, creo que es lo... Es lo en su persona lo conseguía, y toda persona que ame y trabaje, pues en ese sentido tendrá salud, lo que se habla de salud mental. Freud, yo no veo, dicho, no tanto rechazo, porque si hablamos del cine, preguntaba qué había descubierto, pues había descubierto no a Tarantino, sino la película de Psicosis, de Hitchcock, que es uno de los que más lee a Freud. Pues en Psicosis hace la estructura de la famosa casa de la película, donde hay un sótano, donde hay una planta y de una planta superior. Y entonces que traen los tres elementos, ¿no? En el sótano lo ello, el inconsciente, el yo en el centro de la habitación, de la casa, que sería como, bueno, de Freud, eso que define Freud también el yo como una pobre cosa, que decía Alex, entre dos grandes tendencias, las tendencias de inconsciente y las tendencias de la planta superior, del super yo, de los valores morales, familiares, políticos, etcétera. Entonces, yo creo que Freud, no iría yo por el tema fálico o de la pansexualidad, porque sé que verlo en un contexto histórico que él vivió, que, bueno, la interpretación de los sueños la explica en 1900, y entonces el siglo XX es un siglo freudiano, se le ha llamado el siglo XX. Yo creo que el tema falocrático, decía Arnau, es que falocrático es lo que él propone en la fase tercera de la evolución de la psicosexualidad, y lo es a los 6 años, no a los 14 o a los 16 o a los 6 años, que le llama fálica, porque es el descubrimiento del sexo diferente en la niña o en el niño, ¿no? Sino que la fase última se llama la genitalidad, que fue la confusión, o creyendo, cuando él hablaba de sexualidad infantil, no se refería, por supuesto, a la genitalidad, porque eso sería, a pesar de que el niño sea lo que llama un perverso polimorfo, esas definiciones que él da, pero lo fálico, bueno, podría decir alguna cosa un poco problemática, porque he leído últimamente, que es cuando Freud habla en la niña de, por ejemplo, en esa fase fálica, de envidia del pene en la niña, pues siempre ha parecido, no, eso es una barbaridad que dicen las propias mujeres, no, eso. Pero últimamente he leído que algo de eso reconocen también, por ejemplo, el nuevo feminismo, y entonces, bueno, pues Freud puede estar desacertado, y según el punto de vista científico, desacertado, pero él lo que quería, básicamente, lo voy a decir, es todo lo que hace es para demostrar indirectamente la existencia del inconsciente. Y ese es su gran descubrimiento y su visión de la naturaleza humana, que ha cambiado a partir de él radicalmente. ¿Y eso cómo lo veis, Arnau? Sí, bueno, en efecto, el inconsciente, Freud, no es un descubrimiento de Freud, es un descubrimiento de su maestro, Joseph Breuer, que tratando a una paciente de sus histerias, ¿no?, a través de la hipnosis, pues llega a establecer que hay una vida psíquica inconsciente. Antes de eso, ya pues otros autores que empiezan en Schopenhauer, que yo lo traigo mucho, pero es el que más he leído, entonces por eso me tengo que agarrar a lo que conozco. Es muy pesimista, ¿no? Sí, bueno, pero es el primero que después del gran cataclismo que supone en la historia de la filosofía la crítica de la razón pura de Kant, introduce elementos más allá de la razón, ¿no?, y realmente impulsos inconscientes. Bueno, efectivamente, yo creo que el gran hallazgo y la gran aventura de Freud, a pesar de que él se empeña en darle más valor a otras, es efectivamente la articulación del inconsciente, ese esquema que él reconoce como esquema del ello, el yo y el superyo, y sus relaciones con la cultura, ¿no? La relación cultural, la influencia cultural sobre el individuo de estos esquemas, y cómo esos esquemas se reproducen también en la cultura. Eso yo creo que es lo más importante, el tema. Luego lo que pasa es que él se obstina excesivamente en vincular toda vida instintiva, toda vida inconsciente a lo que él llama libido, que salvo las protofases infantiles, pues al final tiene un contenido de índole sexual. Yo creo que eso no es tan importante, pero él reconoce, él dice que su desarrollo del psicoanálisis procede de sus estudios sobre la neurosis, que las neurosis que él estudia proceden de desajustes, digamos, del individuo con su libido, desajustes de la libido que producen síntomas, es decir, la represión o la negación de sus instintos sexuales y siempre sexuales le producen esta neurosis. Por otra parte, el psicoanálisis no es solo eso, según él mismo dice, sino que también es una teoría global del hombre. Entonces, parte una teoría global de la observación de determinadas neurosis y desarreglos de la alta sociedad vienesa de principios del siglo XX. Entonces, trasladamos las neurosis de la alta sociedad vienesa al género humano. Entonces, todo hombre es neurótico, puede ser, el hombre es un mono neurótico. Todos tenemos las inquietudes y desviaciones de la alta sociedad vienesa del siglo XX, de principios del siglo XX, pues probablemente no. Y de ahí también vienen muchas otras afirmaciones y otros textos suyos que yo también los cojo con pinzas sobre el hombre primigenio, porque él tiene siempre la obsesión de que su psicoanálisis y sus afirmaciones no son especulativas, es decir, filosóficas, sino que son científicas, y busca fundarlo en un hombre primitivo, acientífico, por supuesto que no lo ha podido someter a método científico, y a través de ahí, me refiero a que él hace ahí en la extrapolación del psicoanálisis a la vida emocional del hombre, digamos, sano, si es que tal cosa existe, pues estamos partiendo del estudio de la neurosis y de la enfermedad. Y entonces, pues, y en eso engancha con el tema sexual. Y ahí es donde yo veo que la cosa patina un poco. No sé si la filosofía que sostenía Freud, al no tener una explicación o una comprobación científica, le restó importancia a todo lo que él decía. ¿Antonio? Bueno, lo has dicho muy bien. O sea, hay que definir a Freud como un filósofo. O sea, además de toda la lista de, que podemos decir, psicólogo, psiquiatra, fisiólogo, crítico de la cultura, de todo eso, por supuesto que tiene una visión. He dicho antes que cambia la concepción de la naturaleza humana a partir de Freud. Esas son las tres famosas heridas que siempre contamos, la de Copérnico, que no somos el centro del universo, es un tercer planeta, la Tierra, muy pequeñito en el conjunto del universo o del pluriverso. Tampoco somos el centro de la naturaleza, desde Darwin, la segunda herida. Y la tercera herida, la de Freud. O sea, la razón había sido el eje a partir después de la Edad Media, bueno, con la figura del Renacimiento y sobre todo Descartes, el racionalismo cartesiano que inundó toda Europa, de Francia a Holanda o a Suecia. Curiosamente, el psicoanálisis, que no es ni más ni menos que el análisis de la psique, de las profundidades de la psique, pues, por ejemplo, ¿dónde tuvo mucho éxito? ¿Dónde ha tenido éxito? Pues ha tenido éxito. En España tuvo éxito, enseguida se tomó desde los años 20 el psicoanálisis y a Freud. Sin embargo, en Francia, precisamente por lo que decía antes, estaba tan impregnada del cartesianismo, de la razón, ¿no? O en Alemania también con la razón, decía Arnau, de la razón kantiana, pues se tardó mucho más en Francia, por ejemplo, en aceptar el psicoanálisis, ¿no? Solamente en la literatura, el surrealismo, quizá en el cine también. Entonces, yo creo que Freud ha cambiado, igual que Copérnico, igual que Darwin, ha cambiado la concepción del universo, de nosotros en relación con el mundo, etcétera, ¿no? Entonces, un autor que el tema científico, el principal crítico, está claro, se llama Karl Popper, que es porque piensa que no se puede no se puede demostrar, y él no lo pretende demostrar científicamente. Él no dice nunca la explicación científica de los sueños, por ejemplo. Nunca dice científica, dice la interpretación de los sueños. Aunque haya un autor posterior que es muy importante, Crick, que sí habló, tiene un libro, la explicación científica del alma. Pero en Freud es una interpretación, ¿no? Y cuando estudia los sueños, que es lo más, siempre se piensa Freud, los sueños, lo hace no porque le interesen los sueños, sino porque le interesa de manera indirecta hablar del inconsciente. Entonces, es un autor que realmente es, no solamente, claro, en el ámbito de la psicología, por eso la filosofía amplía más. El, por ejemplo, el freudomarxismo. El freudomarxismo es unir a Marx y a Freud, es decir, en lo psicológico individual, Freud, y en lo social, en lo político, en lo económico, Marx. Eso no quiere decir, por ejemplo, cuando yo daba clases de psicología, que he dado muchos años, era optativa y había muchos alumnos de 16, 18 años, muy interesados siempre por la psicología, bueno, pues Freud es un autor siempre muy, muy, muy, que forma parte, como ha dicho Arnau, de la cultura, porque hoy día hemos asimilado todos los conceptos freudianos en la vida cotidiana y lo utilizamos, actos fallidos, la sublingüe, sexualidad, falocracia, toda la terminología es freudiana, ¿no? En el cine muchísimo. ¿De acuerdo? Por ejemplo, lo que decía Arnau también, la obra que escribe con Breuer, que es sobre la primera que escribe y conjuntamente, que es sobre la histeria, que era 1895, todavía no empezó el siglo XX, él habla de, y nunca ponía su nombre, habla de Anna.O, nunca decía el nombre real, sabemos cuál es el nombre real de la mujer, pero que histeria etimológicamente viene de útero. Y decíamos, no, solamente no hay mujeres histéricas, que eso también parece que socialmente a veces ves mujeres al borde de un ataque de nervios. No, también la histeria forma parte también de los hombres, ¿no? Que no tienen útero, pero sí son histéricos. Entonces, es un autor que yo creo que está muy asimilado, bastante asimilado. Eso no quiere decir que sea el único autor Freud. Por ejemplo, en mis clases de psicología, decía antes, yo daba un autor muy interesante que se llama Jean Piaget. O sea, la psicología evolutiva, lo que se da en las facultades, ahora, no en los años 80, sino ahora se explica más a Piaget, a los neopiagetianos, a este psicólogo ginebrino suizo, más que a Freud, seguro. Pero Freud cumple su papel, ha estado ahí, y yo creo que para mí los dos grandes son Freud y Piaget, y seguidores de Piaget como Vygotsky, etcétera. En todo caso, el factor de inconsciencia, ¿el que hace discutible todas sus teorías? No, yo creo que, vamos, siguiendo con el hilo de Antonio y en respuesta a la pregunta, la inconsciencia, el gran, digamos, filosóficamente, la gran ruptura de Freud es efectivamente asimilable al giro copernicano del conocimiento o sobre todo a Kant. Kant establece que no hay una reciprocidad directa, no hay una relación de causalidad entre lo que vemos y la realidad. Es decir, que nosotros solamente podemos ver lo que vemos. ¿De acuerdo? No podemos percibir lo que no estamos capacitados para percibir. Es decir, si nosotros podemos ver en términos de espacio y de tiempo, si esta mesa que tenemos aquí delante tuviera una quinta dimensión, nosotros no podríamos percibirla, porque estamos capacitados solo para percibir las dimensiones que estamos capacitados para percibir. Y además, tampoco tenemos la seguridad de que lo que percibimos se corresponda ni siquiera en los términos en los que los percibimos. Es decir, solamente podemos hablar de nuestra propia percepción y no podemos hablar de la realidad. Freud hace el equivalente, pero respecto al yo. Es decir, pone en cuestión el propio sujeto del conocimiento. Porque hasta ahora siempre habíamos, el hombre, la historia de la humanidad, siempre había dado por supuesta la validez del yo. Yo pienso, luego existo. Descartes, ¿no? Y entonces Freud dice, bueno, pues el yo, como ha dicho Antonio, es una cosa muy pequeñita. Es una cosa muy pequeñita y además en su esquema, ¿no?, pues está en medio de dos entidades, digamos, mayores que lo machacan un poco, ¿no? Digamos que está ahí en medio. Entonces, efectivamente, el tema del inconsciente lo que nos hace es que aquello que nosotros llamamos yo, que según Freud nace de una primera separación infantil entre el principio de placer y lo exterior, es decir, el recién nacido es lo que ha dicho Antonio, un perverso polimorfo, que lo que busca es la satisfacción inmediata de sus placeres. Y lo que no es placer es lo de fuera. Entonces, ¿yo qué soy? El placer. Y lo otro, que es malo y me molesta, es lo de fuera. ¿Vale? Ese es el primer yo. Pero luego ese yo se va empequeñeciendo poco a poco y se va sometiendo al principio de realidad. Entonces, pasamos del principio de placer, que es lo que me da placer, al principio de realidad, que es el ámbito del yo, que es lo que yo puedo obtener de placer con los condicionantes externos que tengo, ¿no? Y no solamente externos, sino internos, aunque eso ya viene después, porque luego vamos elaborando con elementos externos que hacemos propios, ya sean familiares, culturales o sociales, ese otro elemento interior, que es el superyo, cuya manifestación es la conciencia y, en algunos casos, la necesidad o deseo de castigo. De manera que el yo, primero, es solo una parte de lo que hay. Ahí hay mucha influencia, también tomada de Schopenhauer, de la cual se defiende Freud haciendo afirmaciones inverosímiles, diciendo que no lo había leído, cuando sabemos que sí lo había leído, pero hay mucha influencia de las filosofías orientales, ¿no?, del budismo, sobre todo en la India, pues ya se le daba una naturaleza múltiple al yo, ¿no? O sea, no se hablaba de un yo único, ¿no? El tema del inconsciente es más propio de aquí, allí se hablaba de engaño, pero bueno, el hallazgo de Freud es el inconsciente y filosóficamente la depreciación del yo. Yo sí, pero yo es muy poco dentro de lo que somos, el yo es una pequeña parte. En todo caso, en esto de que significa, en esto de que habla Arnau acerca del placer, si alguien tiene necesidad de comer porque tiene hambre, no es lo mismo que la actitud que pueda tener con alguien que ya ha comido, si buscamos ese placer común. Entonces ahí hay una diferencia de posición emocional ante una necesidad no placentera, es decir, tengo hambre y no puedo comer, a la situación placentera del que tuvo, al que tenía hambre y pudo comer. Esas situaciones, aunque parecen absurdas, son parte de nuestra cotidianidad, ¿no? En cuanto a qué podemos hacer y no podemos hacer en qué según momento, ¿no? ¿Antonio? Bueno, sí, me dice, siguiendo el hilo, hemos dicho, la secuencia de los autores sería, cuando habla primero Marx, está Mar ahí, que después lo hemos conectado con el predomarxismo. Después, como dice siempre Arnau, Schopenhauer-Nietzsche, porque claro, Nietzsche es el discípulo de Schopenhauer en otra vertiente, pero es el discípulo, ¿vale? Y la cultura oriental es a través de Schopenhauer y Nietzsche, que es el budismo. Pero Nietzsche, siguiendo la secuencia, los puntos suspensivos que deja Nietzsche, puntos suspensivos, que es el Nietzsche psicólogo, lo retoma Freud. Freud es el continuador de la psicología nietzscheana schopenhaueriana, si quiere. Curiosamente, quería introducir esto porque puede servir para los que nos escuchan. Freud fue autodidacta en estudiar español, castellano. Y se puso a estudiar castellano, español, por lo siguiente. Porque quería leer directamente El Quijote de Cervantes. Y Quijote es la representación máxima en la novela histórica mundial de alguien, evidentemente, que entra en una fase como de alucinación, de encantamiento, de locura, de irracionalidad, aunque al final, como sabemos, vuelve a la cordura. Entonces, eso por un lado. Entonces, siguiendo con eso, cito a Arnau, el tema de la cultura. El tema de la cultura, precisamente cuando él escribe en 1930 el malestar en la cultura, recalcando lo de malestar, él piensa que si no hay una represión del ello, de los instintos, si no hay una represión, no una sobrerepresión, una represión natural, le llama, de lo ello, lo que llama neutro, lo ello, pues no habría posibilidad de cultura, porque la cultura precisamente es por esa sublimación de la sexualidad, de los instintos primarios, etcétera, ¿no? Entonces, la cultura viene dada por eso, aunque la califique de malestar, ¿no? Bueno, un poco esto es lo que, como yo lo veo, ¿no? Y como lo ven otros autores que también interpretan a Freud. Bueno, lo del malestar en la cultura, ese es uno de los libros que he leído. Entonces me viene bien, ¿no? El malestar en la cultura, Freud lo que dice, ¿no? Que es lo que ha iniciado ahí Antonio, es los instintos del hombre, ¿no? tienden a su satisfacción inmediata, ¿no? Satisfacción inmediata del instinto, como hay dos instintos, según Freud, hay dos. Está la libido, que está presente en todo instinto, pero no es total, es decir, que no solo hay libido en cada uno de los instintos. Es decir, siempre hay libido en el instinto, pero no solo. Y luego está el otro, que es el tánatos, la muerte o la destrucción, ¿no? Entonces, ahí llevas. El hombre, digamos, en su esquema, se mueve entre tres polos. El eros, que es el amor, el tánatos, que es la muerte o la destrucción, y el ananqué, que es la fatalidad, que es lo que te viene de fuera. Es decir, lo que tienes instinto de... instinto sexual, porque el instinto del eros siempre es sexual, siempre es follarse a alguien. El tánatos, que es matar a alguien. Y luego ya el ananqué, las posibilidades que tengo de hacerlo. ¿Vale? Entonces, la misión de la cultura, dice, y bueno, la satisfacción, digamos, la felicidad del hombre, se basa en la capacidad instantánea que tenga de satisfacer sus necesidades. Y la misión de la cultura es impedir que lo haga. Impedir que lo haga por la tendencia natural que tienen los hombres a autodestruirse, a matarse los unos a los otros de malísima manera. Entonces, la cultura lo que hace es colocar barreras. Coloca barreras de tipo ético o moral. Que la máxima barrera, cuanto más evolucionado está una cultura, más aprieta. Y ya el máximo apretón en ese libro dice que es el amarás al prójimo como a ti mismo, y a tu enemigo también, ¿vale? Porque eso ya es absolutamente irrealizable. No hay persona sana en su sano juicio que pueda amar a sus enemigos ni amar a todo el mundo como a sí mismo. Es un imperativo tan sumamente irrealizable y tan sumamente contrario a la tendencia de las personas que produce un altísimo grado de insatisfacción. Pero también decía que en la inconsciencia podíamos descubrir que somos más poderosos de lo que nosotros imaginamos que somos. O sea, quiere decir que se podría alcanzar eso, ¿no? No creo que se pudiera alcanzar. Normalmente él lo que dice es que las fuerzas represoras sean interior. Al final la fuerza represora siempre es interior. Porque hay una fuerza represora exterior que es el germen de todo, que es el estadio del niño, que solamente opera, en el que la persona opera solamente por miedo al castigo. Una vez eso se interioriza, que hay personas que mueren y no lo han interiorizado y que solamente no van satisfaciendo sus instintos primarios por la vida porque pueden ser castigados por ello, pero hay otras personas que lo interiorizan y es ese super yo, la conciencia moral, y entonces la represión de eso, si es excesiva, conduce a la enfermedad necesariamente o casi necesariamente, te deja las opciones de la narcosis, la evasión o la neurosis, y si la neurosis avanza, volvemos otra vez a las dos opciones, o a narcosis o ya a la psicosis, que es la fuga desesperada hacia un mundo autoconstruido, ¿no? ¿Y esa cultura cómo la ves tú, Antonio? Discúlpeme con Arnau, por favor. Bueno, vamos a ver, sí. Lo que ha hablado Arnau ahora, de la lucha eterna, de las 12 grandes tendencias, bueno, y la tercera, el Ananqué, pero entre Eros y Tánatos, hasta ahora, Freud siempre dice, siempre ha ganado Tánatos. Pensar en que es un judío que está en Viena, en 1900, existe, él es austríaco, hemos dicho, bueno, de origen, no es austríaco previamente, pero bueno, desde los 3 años vive en Viena, y es cuando Hitler hace el Anschluss, la anexión de Austria. El antisemitismo, aunque él no era un judío practicante, pero el antisemitismo, a su hija Anna, uno de sus 6 hijos, Anna, con la que acaba viviendo en Londres, exiliado, la detiene la Gestapo y la interroga. Entonces, Tánatos estaba muy presente. Queman sus libros, como él dice, la ironía famosa de que hemos avanzado algo porque ahora queman mis libros, pero antes en la Edad Media me quemaban a mí, me hubiesen quemado a mí. O sea, entonces, en esa lucha de Eros y Tánatos, esa gran descendencia, siempre ha ganado Tánatos. Y ahora también lo vemos, que hay una guerra tremenda, tremenda en Europa. Y lo que él dice en un momento determinado es, ¿y si no comparece Eros en esa lucha, sino que deja... un poco que no se enfrenta a Tánatos, sino que como que él pasa de él y así de alguna manera podía vencer Eros a Tánatos, una sociedad basada en Eros y no en Tánatos? Entonces, por supuesto, como dice Arnau, es dificilísimo amar al prójimo, sobre todo si el prójimo es el vecino. Yo al prójimo lo puedo amar, pero al vecino es muy complicado, es complicadísimo, ¿sabes? Entonces, eso por un lado. Y por otra, me ha venido lo de la cultura. Él, cuando habla de 1930, del malestar de la cultura, ya había habido también un libro que él le interesaba mucho a la antropología y leía la antropología, que es Totem y Tabú, que es 1914. Fíjate que cuando empieza la Primera Guerra Mundial, se la ha vivido las dos grandes guerras mundiales europeas. Entonces, también ahí él hace un estudio, por ejemplo... Totem y Tabú, la famosa, todo esto que se malinterpreta siempre de Freud, que es literalmente matar al padre, que hacían cuando le ponían un tótem en las tribus, porque los hijos deciden matar al padre porque se apodera de todas las hembras, etcétera. Bueno, pues esto se puede interpretar, ¿no? Y ver de una manera tampoco tan literal. Antes también hablaba del tema de la comida, y yo me ha venido a la mente la idea de que en la fase que dijimos de la evolución de la psicosexualidad, la etapa del chupete, la etapa bucal es la primera, pero que yo recuerdo, hablando de cine, que hemos comentado cine, la gran bufa, aquella famosa película, la lujuria bucal, de comer, hay un plan de gente burguesa, etcétera, hasta morir de la comida, eso es una lujuria bucal, ¿no? Entonces, Freud es un... pone las cosas en su sitio, de los tres elementos, cómo evoluciona, por ejemplo, lo ello es amoral, no es inmoral, es amoral. El yo es la conciencia moral, las normas, etcétera. Cuando dicen a alguien, por ejemplo, que tiene metido la madre dentro o el padre, ¿qué pensará mi madre de lo que estoy haciendo ahora? Lo tienes interiorizado dentro de ti. Es que ese super yo lo tienes también, es de carácter inconsciente, ¿no? Yo creo, Antonio, lo que sabe un poco. Antonio, sí, creo que lo vamos a dejar en alto esto de la conversación, y sí, por el tiempo ya se nos escapa, y sobre todo, no sé, como compañero de camino, Arnau, ¿qué tal ha sido Antonio? Hombre, Antonio ha sido un gran compañero, porque dentro de su mayor formación y de su mayores conocimientos, pues bueno, pues él se pone a disposición y a nivel, ¿vale? Para reducir un poco, probablemente, a veces se le escapa, ¿no? y se va un poco por las alturas, pero bueno, yo le agradezco la tolerancia que tiene con mis escasos conocimientos y mis delices. Y ha sido un compañero magnífico. Yo creo que hemos hecho un tándem interesante. Antonio y Arnau, muy inquieto, ¿no? Bueno, mira. Muy rebelde. Muy yo rebelde. Yo soy de, digamos, por su padre, bueno, y su madre, porque estuvieron en Valencia como yo, y yo soy, digamos, continuación de ellos dos, digamos, y bueno, influido por ellos desde que era estudiante y antes de sacar las oposiciones. Arnau es, por supuesto, también dignísimo heredero de estos dos grandes profesores y filósofos. Pero Arnau, me ha dicho más de una gente que lo ha oído, que oye la emisión, que es mejor que yo. Esto me parece genial. Tiene una dialéctica muy buena, habla muy bien y tiene la idea muy clara. Entonces, pues yo estoy encantado, mejor persona para dialogar, creo que no hay. Así que todo elogio y todo para él. Y me ha encantado conocerlo más y tratarlo más en este año. Yo quisiera, magnífico. Quisiera agradecer a los dos vuestra generosidad, porque en algunas ocasiones hemos tenido que cambiar alguna fecha para conversar aquí en este programa, y siempre habéis estado dispuesto a ayudar y estar contentos de poder participar esto, porque me parece que participar en algo que te gusta me parece genial. Entonces yo quiero agradeceros a los dos el que hayáis participado en este programa durante todo tiempo, desde octubre que empezamos No tengo ni idea, y reitero una vez más mi agradecimiento a Katy Roja y a Pepe Taberné porque nos ha inspirado un lenguaje y una forma de plantear la filosofía algo más fácil que en otros lugares cuando se expone. Así que muchas gracias, Arnau, por todo. Nada, muchas gracias a ti por dejarnos satisfacer el placer autoerótico de escucharnos a nosotros mismos. Sí, nos ponemos freudianos. Sí, sí. Antonio, gracias por tu generosidad también, y espero que si el programa comienza en la próxima temporada podamos volver a negociar. Ya arreglaremos el contrato y depende de vuestro representante que nos el caché como está, pues buscaremos llegar a algún acuerdo para poder continuar con la pasión de entender o saber, descubrir la filosofía desde esta perspectiva. Así que reitero una vez más mi agradecimiento a los dos por ayudarnos y a quienes nos han asesorado para que esto pudiera ocurrir. Gracias. Gracias a ti. A ti. Gracias, Antonio. Un abrazo a los dos. Lo hemos pasado muy bien, realmente, por eso seguimos. Porque realmente nos ha divertido y nos ha interesado y nos ha gustado hacer este programa. Maravilloso. Gracias a ti. Muchísimas gracias a los dos. Y amigo oyente, no se vaya, que aún tenemos muchas cosas que contarle. Quédese con nosotros. Quédate con nosotros, por favor. ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? Soy un cúmulo de átomos capaces de pensar, pero eso lo que describes a toda la humanidad. No sirve esta respuesta, necesito buscar más, una que explique el porqué de mi individualidad. Diría que soy mi nombre, pero eso tiene un problema, ya que alrededor del mundo con mi nombre hay alguien más. Por eso es que a los hombres no los definen sus letras, pues de ser así los Alan siempre pensarían igual. Diría que soy mis ojos, orejas y facciones, pero el rostro se derrite conforme avanza el reloj. Diría que soy el timbre que hay en mis oraciones, pero la voz de mi infancia hace tiempo que se marchó. Aparentemente habito el mismo cuerpo que en antaño, pero mi yo del pasado no piensa como el yo actual. Si no somos los mismos, si no es él quien está hablando, me pregunto quién demonios ha ocupado su lugar. Si pudieran clonarme con perfecta simetría, ¿habría alguna diferencia entre aquel nuevo ser y yo? Tal vez lo que nos distingue no está en la morfología, sino en la fisiología que describe su función. Me cuestiono si soy las células de mi cuerpo, pero estas son reemplazadas cuando acaban su labor. Las células de niño las he perdido hace mucho tiempo, por eso es que me pregunto si quien fui ya se murió. Muchos se describen ingeniero, licenciado, otros por las cosas que en su vida ya han logrado. Y si es así, ¿qué pasa con los que ya han renunciado? O con las personas que metas no han alcanzado. Otros se distinguen por lo acumulado, por zapatos, vestuario y celular que te has comprado. Pero objetos materiales se reemplazan casi a diario. No creo dejes de ser tú si vendes tu caso carro. Tal vez soy mis valores, mis principios e ideales, pero ¿qué pasaría entonces si un día ya no son iguales? Soy quizás el reflejo de mis gustos musicales, pero ¿quién sería yo cuando fallen mis auriculares? Me reduzco a lo que sé de ser así, que es lo que pasa al momento de aprender. Me convierto en otro ser. ¿Y qué sucede si algún día olvido lo que sé? ¿Será acaso el resultado de mi conducta social ser solo que me brinda mi individualidad? Si ese es el caso, nadie debería nombrar como un individuo un ser que gatea y no sabe hablar. Quizás lo genético es nuestro diferencial, pues llegamos ya cargados de información esencial. potencial. Pero conforme crecemos, los genes pueden mutar. Y si eso llega a pasar, me transformo en alguien más. Ahora me cuestiono si hago bien en cuestionar, si es un dilema importante o uno que debe ignorar. Si me ayudará a entender la realidad, o más bien me llevará justo al hospital mental. Soy lo que pienso soy, o lo que piensan que soy. Muchos creen que es más precisa nuestra autodefinición. Pero qué pasa si un tipo dice que él es Napoleón, se le denomina loco o se hace un conquistador. Si lo que me define es lo que dicen los demás, qué pasa si dos personas no me describen igual. Solo una de ellas tiene la definición real, o es posible que respuestas diferentes sean verdad. Si todo el mundo asume que a mí me patina el coco, significa que mi mente realmente ha perdido el foco. O debería esperar a que el psiquiatra vea mi caso y me diga si yo estoy malo, el mundo era el que estaba loco. Paradigma Media Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación, porque para mantener este proyecto, tu ayuda es imprescindible. Visita nuestra web. Entra en paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración. Paradigma Media Andalucía, la información del pueblo y para el pueblo. Katy Roja, de profesión jubilada. Me llama mucho la atención la cantidad de reflexiones críticas y de análisis que en los Estados Unidos se hacen sobre la guerra de Ucrania. Están muy lejos de la guerra, no están como nosotros aquí al lado. Están lejos de la guerra, pero sin embargo son muchos los artículos, las informaciones que estudian de una manera crítica y ponderada lo que está ocurriendo en la guerra de Ucrania, a diferencia de España, ¿no?, en donde, aparte de que la información es escasa, la valoración es absolutamente partidista y tergiversada. Teniendo como tenemos en nuestra proximidad, teniendo como tenemos la guerra muy cerca de nosotros, sin embargo, la prensa, los medios de comunicación, o no informan, o informan de manera absolutamente partidista, de manera absolutamente interesada. En Estados Unidos no ocurre así. Por ejemplo, tengo en mi mano el artículo de Jeffrey Sachs, que se llama Sueños comunes, que hace una reflexión sobre cuándo y cómo empezó la guerra de Ucrania. Jeffrey Sachs es profesor universitario y director del Centro para el Desarrollo Sostenible de la Universidad de Columbia, y también es presidente de la Red de Soluciones de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Un alto cargo, ¿eh? No es un panfletario, no es un demagogo. Y en el artículo que os voy a comentar, comienza con unas palabras de 1984, la novela de George Orwell, que dice así: quien controla el pasado, controla el futuro. Quien controla el presente, controla el pasado. Continúa, los gobiernos trabajan sin descanso para distorsionar la percepción que la gente de a pie, la percepción que el público tiene del pasado. Por ejemplo, y ya va directamente a la guerra de Ucrania. Con respecto a la guerra de Ucrania, la administración Biden ha afirmado repetida y falsamente que la guerra de Ucrania comenzó con un ataque no provocado, y subrayo no provocado, de Rusia contra Ucrania el 24 de febrero del 2022. Dice Jeffrey Sachs, esto es falso, porque la guerra fue provocada por Estados Unidos en forma que los principales diplomáticos estadounidenses ya anticiparon durante décadas en el periodo anterior a la guerra, lo que significa que la guerra podría haberse evitado y ahora debe detenerse mediante negociaciones. Reconocer que la guerra fue provocada no es algo sin importancia. Reconocer eso, dice Jeffrey Sachs, nos ayuda a comprender cómo podemos pararla. No se trata de justificar la invasión de Rusia, no se trata de apoyar a Rusia. Se trata simplemente de conocer, de intensificar la diplomacia con Europa, con el mundo occidental, para explicar y oponerse al militarismo y el unilateralismo estadounidense. ¿Cuáles fueron estas dos provocaciones que los Estados Unidos hicieron a Rusia y que, al entender de Jeffrey Sachs, son causa de que Rusia invadiera Ucrania? Continuamente el equipo de Biden está usando la palabra: esta es una guerra sin provocación. Ya en el primer aniversario de la guerra, en una declaración reciente de la OTAN, en la declaración del G7, ahí siempre aparece una guerra no provocada. Y los medios de comunicación amigos de Biden repiten como loros, vamos, esta idea de la Casa Blanca. Por ejemplo, el New York Times, ¿no?, dice: una invasión no por lo provocado. Lo dicen 5 editoriales en más de 26 veces, 14 columnas de opinión, en 7 artículos de opinión de invitados. No, hubo dos provocaciones estadounidenses, dice este autor. La primera provocación fue la intención de Estados Unidos de expandir la OTAN a Ucrania y a Georgia para rodear a Rusia en la región del Mar Negro con los países de la OTAN. El segundo fue el papel de Estados Unidos en la instalación de un régimen rusofóbico en Ucrania por el derrocamiento violento del presidente legítimo de Ucrania, Víctor Yanukovych, en febrero de 2014. La guerra se disparó en Ucrania, comenzó con el derrocamiento de Yanukovych hace 9 años, no en febrero de 2022, como el gobierno de Estados Unidos, la OTAN, los líderes del G7 nos quieren hacer creer. Biden y su equipo de política exterior se niegan a discutir estas causas de la guerra. ¿Por qué? Porque reconocer eso socavaría de tres modos a la política exterior de los Estados Unidos. En primer lugar, reconocer eso supondría exponer cómo la guerra podría haberse evitado o detenido antes de tiempo. Se podría haber evitado, evitando a Ucrania su actual destrucción y a Estados Unidos más de 100.000 millones de dólares de despilfarro en la industria de la muerte. En segundo lugar, esto también supondría exponer el papel personal de Biden en la guerra como participante que fue en el derrocamiento de Yanukovych, y antes de eso como firme partidario del complejo militar industrial y defensor de la ampliación de la OTAN. En tercer lugar, reconocer esto tendría que llevar a Biden a la mesa de negociaciones, socavando el impulso continuo de la administración Biden para la expansión de la OTAN, que es lo que está haciendo, ¿no? Los archivos muestran de manera irrefutable que los gobiernos de Estados Unidos y Alemania prometieron repetidamente al presidente soviético Mijaíl Gorbachov que la OTAN no se movería ni una pulgada hacia el este cuando la Unión Soviética disolviera la alianza militar del Pacto de Varsovia. Sin embargo, la planificación estadounidense para la expansión de la OTAN comenzó ya a principios de la década de 1990, mucho antes de que Putin fuera presidente de Rusia. Los diplomáticos estadounidenses y los propios líderes de Ucrania sabían muy bien que la ampliación de la OTAN podría conducir a la guerra, dice este autor, hasta el punto de que un estadista estadounidense como George Kennan calificó la ampliación de la OTAN como un error fatídico y escribió en el New York Times que se puede esperar que tal decisión inflame las tendencias nacionalistas antioccidentales y militaristas en la opinión rusa. Se puede esperar que tendrá un efecto adverso en el desarrollo de la democracia rusa. Supone restaurar la atmósfera de la Guerra Fría en las relaciones este y oeste. Y supone también impulsar la política exterior rusa en direcciones que no son de nuestro agrado. El secretario de Defensa de Bill Clinton recuerda lo mismo. Nuestra primera acción que realmente nos puso en una mala dirección fue cuando la OTAN comenzó a expandirse, incorporando naciones de Europa del Este, algunas de ellas fronterizas con Rusia. Hasta ese momento trabajábamos estrechamente con Rusia y estábamos empezando a acostumbrar a la idea de que la OTAN podría ser un amigo en lugar de un enemigo. A partir de ese momento las cosas cambian. Las aspiraciones de Ucrania y Georgia en la OTAN no solo tocan un nervio sensible en Rusia, dijo el embajador de Estados Unidos en Rusia en el 98, sino que generan serias preocupaciones sobre las consecuencias para la estabilidad en la región. Los líderes de Ucrania también sabían claramente que presionar por la ampliación de la OTAN a Ucrania significaría la guerra. De manera que todas estas causas, que son conocidas en los medios de comunicación estadounidenses, son ignoradas en España. Y cuando alguien las pone sobre la mesa, cuando alguien las comenta, pues podría ser acusado de prorruso. Está claro que hace falta mucha información veraz para que seamos plenamente conscientes de la realidad en la que estamos viviendo. Looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already come and gone. And I said, who? No tengo ni idea. Do you? Surprise, surprise. Couldn't find it. Seguimos acompañándote en esta mañana de sábado. ¿Cómo van caminando y corriendo los minutos? Y se nos van escapando de las manos, ¿eh? Como el agua entre los dedos. Sí, más o menos así. Y los minutos van avanzando, avanzando. Y espero que la compañía más o menos sea agradable, sea grata para ti. Y como a nosotros nos ocurre, nos damos cuenta que el tiempo pasa volando muy rápido, ¿eh? En fin, nos queda poquito tiempo y lo vamos a aprovechar para conversar con nuestras siguientes invitadas, que le agradecemos mucho que estén aquí en el estudio. Mati, buenos días. Hola, Alejandro. ¿Cómo estás, amiga? Buenos días. Pues encantada y agradecida de que cuentes con nosotras y que nos dé esta oportunidad para que Córdoba oiga lo que tenemos que contarles. Sí, vamos, vamos a contarle algo que no lo saben, ¿eh? Seguro que tú no lo sabes, pero te lo vamos a contar. Y también le agradecemos a Nolia Rubio, que está ahí muy lejos de nosotros, pero muy cerca ahora aquí en el estudio presente, al menos por sonido. Buenos días, Noelia. ¿Noelia? Vamos a los duendes, esos duendes. Bueno, vamos a intentar conectar con ella y cuando lo tenga Javi, me lo comentas, ¿vale? Ajá. Hay un grupo, una asociación que se llama Boades. Uh-huh. Y para nosotros es muy importante lo que ellos hacen, porque de una manera sorprendente vemos que hay personas dispuestas de ayudar a otras personas. Y eso, que parece que no fuera una realidad, lo es porque ocurre. Ocurre. Y esa actividad de Boades, que es Voces Amigas de Esperanza, pues es un trabajo enorme y maravilloso. Esta asociación, Mati, ¿hace cuánto tiempo está funcionando? Mira, como Boades, como Voces Amigas de Esperanza, está constituida en 2015, a nivel, cuando nace, ¿no? A nivel institucional. Pero en Córdoba empezamos en 2018. Uh-huh. Lo que pasa es que traemos una trayectoria, los voluntarios de Boades, bueno, pues en el tema del voluntariado y de la salud emocional, pues con otra trayectoria larga, 40, 50 años, no yo, que tú ya sabes que yo no puedo tener esa experiencia por mi edad. No, porque eres muy joven, eres radiosamente joven. ¿Sí? Sí, pero bueno, pues nuestros fundadores y los que, digamos, de nuestra junta y los socios de que están en Murcia concretamente, pues sí, llevan 50 años dedicados a la salud emocional, que es de donde nosotros vamos aprendiendo y vamos nutriendo toda nuestro conocimiento y nuestro trabajo. ¿Cómo se define la salud emocional? ¿Qué es? La salud emocional. Esto es como hablar de la mar, ¿no? Pues la salud emocional, qué duda cabe que es, yo diría que es la gran olvidada de esta sociedad. Porque, bueno, afortunadamente hay muchas ONG, asociaciones, grupos que ayudan, pues, no sé, con el tema alimentos, con el tema de otro tipo de cosas más paliativos, ¿no? Pero más nutricionales. Sin embargo, la salud emocional está olvidada, y olvidada a todos los niveles, porque las instituciones no están por la labor, ya lo sabemos. Y entonces, pues, yo creo que uno de los males grandes de esta sociedad es la soledad, el aislamiento y todo este tipo de cosas, que cuando tenemos una circunstancia, por ejemplo, con la pandemia se acentúa muchísimo el tema de la soledad y el tema de la salud emocional. Si las personas no tienen esa salud, ¿cómo van a resolver los otros problemas? Entonces, la asociación está dispuesta a colaborar y ayudar a las personas que de algún modo, de alguna forma física o emocional, están solas. Sí. Porque hay gente que puede estar rodeada de personas, pero se siente sola, ¿no? Bueno, eso es un tema, por supuesto, uh-huh. La soledad. Pero también, qué duda cabe, que es esta ONG, principalmente lo que hacemos es promover la salud emocional bajo muchos diferentes ámbitos. Pueden ser talleres, pueden ser escuchando, pueden ser concursos. Y tenemos unos objetivos. Principalmente, mira, ¿cómo? Porque la salud emocional engloba muchas cosas. Como digo, la soledad, por supuesto, es importante, ¿no? Pero ¿cuál es una forma, cuál es un medio muy importante para fomentar esa salud? Pues, por ejemplo, fomentar la comunicación saludable. La comunicación, que nosotros hablamos muchísimo, hoy tenemos toda la información del mundo, pero realmente, comunicación saludable, no conocemos. Sabemos. Uh-huh. Otro, ¿cómo hacemos nosotros? ¿Cómo trabajamos por la salud emocional? Promoviendo la inclusión social. Porque ¿cuántos colectivos hay que no están hoy día atendidos convenientemente? Y eso afecta a toda la sociedad, porque no es solamente a la persona que la padece, pues sino a su entorno. Porque hay unos colectivos en riesgo con los que trabajamos especialmente también. Otro tema muy importante para la salud emocional es fomentar el voluntariado. Porque el voluntariado es importante, pero imprescindible hoy día. Pero ¿cómo hacemos nosotros que sea un voluntariado con una formación de calidad? Porque no basta con querer ayudar. El voluntariado de Boades estamos formados profesionalmente para la labor. Porque no ¿Hay cursos de formación? Claro, ajá. Claro. Tenemos cursos de formación de diferentes, si quieres ahora te lo explico, porque lo tengo, vamos, estructurado. Sí. Pero lo muy importante, cuando tú entras en la asociación, que quieres ayudar, y hay muchas formas de que tú puedas ayudar, si quieres ser ya un voluntario con todas las prerrogativas de lo que dicen los estatutos, necesitas pasar por un periodo de formación a nivel personal, ¿vale? Entonces, por ejemplo, ¿cómo sería la formación del voluntariado? ¿Propio para BOADES o cualquier persona que quiera también hacerlo, pues también puede realizarlo, ¿no? Entonces, los cursos que se hacen son cursos. El primero de todo es conocimiento de sí mismo. Si tú no te conoces a ti mismo y tú no sabes dónde tú coges, a dónde tú necesitas, dónde, difícilmente vas a poder hacer el siguiente o hacer la siguiente etapa. Como nos vamos a conocer a sí mismo, primero vamos a conocer a Noelia Rubio. Buenos días, Noelia. Muy buenos días. Ah, hemos escuchado la voz de Noelia. ¿Qué tal? Hola, Noelia. ¿Todo bien? Hola, Mati. ¿Todo bien? Hola, Alex. Todo bien. Los duendes molestándonos a veces, pero en fin, hemos logrado contactar contigo. Decía Mati que esta institución ya viene de largo, de tiempo. ¿En qué momento se encuentra ahora? Pues yo, bueno, en primer lugar, escuchando a Mati, que llevo desde que comenzó, así un poquito escuchando, y estoy enamorada y plenamente convencida de la labor de nuestra ONG, pero escuchándola a ella, no sé cómo volver a apuntarme o volver, porque me encanta escuchar todas esas cosas y tan bonitamente dicho por Mati. Gracias, Noelia. Y el momento en el que estamos en esta asociación, pues creo que es pues como en cualquier otro momento, porque es tan necesaria la labor de nuestra asociación que se encuentra en un momento donde cada acción que hacemos es tremendamente necesaria y valiosa para cualquier persona. Nuestra experiencia nos dice, a través de todas las actividades que realizamos, a través de las personas que participan, lo que recibimos, el feedback que nos dan es: ojalá hubiera conocido esto hace muchísimos años. Ojalá. Voy a intentar que otras personas no tengan que pasar por todo lo que hay que pasar a veces por el desconocimiento o por no tener herramientas adecuadas para afrontar las dificultades de la vida o los ciclos vitales que todos transitamos, ¿no? Y qué bueno es que esto no lo podamos llevar a la práctica, darlo a conocer a las personas, que las personas que vienen a nuestros cursos, a nuestra formación, lo reciban. Pero qué bueno es teneros a personas como vosotros, Alex, que dais difusión y que podemos llegar a más personas para que nos conozcan y poder ponernos más al servicio de todas las personas que quieran participar con nosotros. Claro, nosotros podemos existir como un medio de comunicación alternativo porque hay muchas personas que también existen y por eso nos nutrimos de esa información que dais las personas que estáis comprometidas en algún proyecto, en alguna actividad que sobre todo es beneficiosa para todos y todas, ¿no? Así es. Cuando hablamos de una situación difícil, como narraba ahí Mati, ¿qué ocurre? ¿Cómo se desenvuelve la situación cuando alguien acude a vosotras y dice, o vosotras descubrís a alguien, que está sola? ¿Cómo son los primeros compases, las primeras conversaciones, la primera aproximación? ¿Qué ocurre en ese momento? Pues lo primero es escuchar, atender, respetar, acompañar a la persona en todos los sentidos y en todos los aspectos que conlleva el ser humano. ¿Por qué? Porque la persona que llama en una situación de soledad llama con una historia de vida. Quizás nos llama en el momento de tristeza, de apatía, de en una vulnerabilidad increíble, de no ver nada más que la situación que tiene, de angustia. Entonces lo primero que hacemos es escuchar esa angustia, sin juicio, sin preguntar por qué ha pasado, qué ha pasado para que esté ahí. No somos investigadores ni jueces, somos acompañantes de la persona, desde el amor, desde el cariño, desde la comprensión. para que pueda precisamente desde este aspecto hablar y decir todo aquello que necesite decir sin condicionamientos. Y ese es el primer contacto y eso es lo primero que hacemos. Y eso, para eso se necesita formación. Porque fácilmente en nuestra vida podemos ver con qué facilidad cuando alguien nos cuenta, empieza a contar algo, sin apenas haya dicho una frase ya estamos diciéndole, pero bueno, pero ¿cómo es posible? Pero con lo alegre que tú eres, ¿cómo me dices? Bueno, pues ya hemos terminado. El que otra persona pueda sentirse escuchada, ¿no? Y pueda sentir que hemos escuchado su dolor. Oye, hay aspectos, pues Noelia, hay aspectos que me parecen... ¿Sí? Imprescindibles a la hora de tener un contacto con una persona, Mati, sí, desde el no juicio. O sea, siempre juzgamos a las personas que están en nuestro entorno desde nuestra perspectiva, juzgamos, criticamos o a veces condenamos ante una opinión que nos parece a nosotros. Mati, ¿cómo se lleva a cabo eso? Efectivamente. No emitir juicio de las ahí demás está. Personas. Por eso lo que te comentaba antes, si no estamos formados, porque decimos uno de nuestros lemas, ¿no? Noelia, es no basta con querer ayudar, hay que tener una ayuda de calidad y profesional. Normalmente las personas no escuchamos para escuchar, escuchamos para contestar. Antes de que me cuente algo, porque yo soy muy listo o muy lista, pues yo ya sé la respuesta y lo que tienes que hacer, y yo en tu lugar, porque lo que yo hice, pero tú no estás mirando a esa persona. Entonces, lo que ha explicado Noelia, nosotros tenemos que estar muy preparados y acompañamos. Primero esa persona, ¿qué necesita y qué quiere? Ella. Y entonces tenemos que, claro, trabajar con empatía, cómo no, pero además con esa formación para que desde lo que hacemos nosotros es ayudarla a que descubra sus potencialidades y lo que tiene en sus manos, porque... Nosotros estamos convencidas, desde nuestra ONG, de que las personas, por el hecho de serlas, tienen capacidad para resolver situaciones. Otra cosa es que necesiten ayuda y verlas. Entonces somos como una luz. Nosotros le ponemos esa luz para que ellos sepan lo que tienen dentro. Ellos saben cuáles son sus circunstancias, su familia, sus dolores, su sufrimiento. Y ahora les ayudamos a componer todo eso y encuentran las soluciones, que así es como funciona. Si le damos una receta... Eso no va a funcionar. Para eso, Alejandro, aunque tengamos los voluntarios, la formación de disciplina, no sé, psicólogos, médicos, psiquiatras, no. La formación nuestra es específica porque es para eso, para ayudar. Y es lo que te comentaba. Teníamos los cursos de formación para voluntarios, que son cursos de fines de semana con seguimientos, y luego una formación continua, porque yo llevo muchos años y yo no termino nunca de hacer, pues, bueno, no sé, hacemos una formación con psicólogos de nuestra organización. Pero ¿no? En todo caso, tiene que haber un factor humano, Noelia, muy grande, que quienes estén dispuestos a capacitarse en esa actividad de esa asociación, hay una gran calidad humana para entender lo que ahí se pueda explicar y, sobre todo, de saber escuchar desde el amor, como tú decías, Noelia. Eso es. Yo creo que para cualquier actividad de nuestra vida, para poder disfrutarla y que sea realista, coherente y que podamos transmitir lo que pensamos y esta parte de teoría que estamos diciendo, creo que es fundamental tener una vocación, podría llamarle el amor hacia las personas y también saber que estamos en la vida para algo más. Que para vivir simplemente o para, como decimos, no, mi misión en la vida es ser feliz. Pues yo diría que es imposible ser feliz si no ayudamos a que otras personas sean felices. Creo que está totalmente, que es contradictorio si solamente puedo mirar por ser feliz yo, estaré en una constante infeliz. Eso creo que es un factor de inconsciencia tal vez de una sociedad que persigue, según el sistema en el que estamos envueltos actualmente, porque vivimos en un mundo occidental, el que promueve más el individualismo que la colaboración o la solidaridad o la empatía con los demás. Sí, sin lugar a duda. Y otra cosita que quería añadir a lo que estaba diciendo importantísimo Mati, es que hasta incluso para los profesionales de la salud mental, como psicólogos, psiquiatras, todos los que intervienen dentro de la salud mental, diría que hay una carencia. Y nosotros eso sí que lo tenemos muy en cuenta. Ha dicho Mati anteriormente que nuestra formación para ser voluntario es necesario un trabajo personal. Cualquier persona que se pone a escuchar o a acompañar el dolor de otra persona, es muy difícil que no conecte con esa herida, porque fácilmente a todos se nos ha podido morir alguien que queríamos mucho en nuestra vida. Hemos podido tener un trauma, un accidente, fobias, miedos, duelos, separaciones, maltrato, que no nos hayan querido nuestros padres, que al final si todos tenemos los problemas son muy parecidos, no nos diferenciamos mucho unos de otros. Entonces, si no hemos sanado o al menos hemos podido mirar nuestras heridas, cuando alguien nos cuente algo y nos toque y nos remueva a nosotros, ya no vamos a escuchar a esa persona. Yo ya no voy a poder ayudarla a ella porque ya me estoy escuchando yo. Porque si me dice que su pareja la maltrata y a mí me han maltratado y yo no he sanado esa herida, yo estoy viendo a mi pareja maltratarme. Por ejemplo, digo eso como puedo decir cualquier otra cosa. No significa que estemos sanos, sanísimos, perfectos, porque eso sería imposible, esto que no podríamos ayudar a nadie. Claro. Pero sí, al menos, haber podido mirar y poder decir, vale, esto es suyo y esto es mío. Y ahora voy a olvidarme de lo mío, que es algo dificilísimo, pero es posible, para poder atender a esta persona y no conectarme con lo mío. Eso es recomendable para todos los profesionales de la salud mental. Y qué poco se incide esto en la universidad, estudiando psiquiatría, psicología, etcétera, etcétera. Y es fundamental. Mati, ¿cómo se prepara uno personalmente para poder colaborar con alguien, estar dispuesto a colaborar con alguien, si uno mismo no tiene en orden esas emociones que hay que trabajar? Efectivamente. Lo que ha explicado Noelia, y es una de las cosas que en Boades lo tenemos muy, muy en cuenta. Por eso perdona, ese curso, Mati, sí, si retiras el micrófono no se te escucha. Es que lo oigo como retumbar, no estoy acostumbrada a esto, ¿vale? Me tienes que llamar más a menudo para que yo tenga aquí como más soltura. Hombre, si vienes a más a menudo no dejas sin trabajo, así que de vez en cuando suba. Bueno, lo que decíamos, el primer curso, conocimiento de uno mismo. Yo tengo que conocerme, ver dentro, como ha dicho Noelia, sacamos estas heridas, estas cosas para sanarlas, para ventilarlas. Pero porque lo dices como muy fácil, ¿no? No, pero claro, por eso te digo que no, fácil no es. Eso nosotros hacemos unos cursos buenísimos, porque son cursos técnicos, cursos profesionales. Noelia es una de las de nuestras directoras, es la directora de cursos y es una de las que lo da. Ella está delante, pero yo voy a decir quién es Noelia un poquito, ¿no? Además de una voluntaria fundadora de BOADES, ella es doctora en psicología, pero los temas nuestros son elaborados por BOADES. Y entonces, aparte de lo que ella sabe, fíjate, tiene esta formación y este contenido específico para eso, para que yo me conozca. Bueno, te digo, cuando yo empecé con este voluntariado, yo dije, pero si yo ya sé mucho, si yo ya he pasado por todo y yo soy tal, y expliqué cómo yo era, mi profesión y tal, ¿no? Que no viene aquí al caso. Me dijeron, sí, eso está estupendo. Además, Jesús Madrid, que es nuestro presidente, dice, muy bien, bienvenidos tus títulos. Pero tú pasas por el principio, como todo el mundo. Que ahí no hay títulos, claro. Y claro, yo pasé el primer fin de semana con el curso de conocimiento de sí mismo, que yo no sé si yo había llorado alguna vez en la vida, pero yo allí saqué y vi. Entonces me parece a mí que ya ni lloro. Qué hermoso que tengas que llorar por eso. Sí, lloré, curé y ventilé y sané cosas que yo decía, eso está pasado, está más que olvidado. No era verdad, estaba tapado. Estaba la herida allí con, ¿cómo se dice, no?, puesta por encima tal y cual, pero había una cicatriz, no estaba curada. Entonces, ventilé. Así sea, lo digo en primera persona porque es realmente una experiencia, claro, maravillosa, claro. Y además que agradezco, y los que hemos pasado por ahí, agradecemos. Noelia, después viene otro que es crecimiento. Bueno, si quieres te digo los tres programas, vale. Así es como dice, ¿cómo se forma uno? Pues por ahí empezamos. Noelia, el pasado que refería Mati, ¿existe o no existe? Disculpa, no si el pasado, entendiendo. Si el pasado existe o no existe. No he escuchado lo que ha dicho Mati. Ah, perdón. Esa parte no estaba todavía. Bueno, estaba contando sobre su curso y cómo ella sacó. Sobre mi experiencia personal, cómo saqué en el reconocimiento lo que yo creía que estaba ahí ya. Ah, ok, vale. Pensaba que era una pregunta anterior. De No. Vale. Lo que ella estaba explicando. El pasado existe, claro que sí. Existe. Y esta pregunta es muy buena, me encanta, porque depende de donde lo miremos podemos decir claro, que existe o que no existe. Ya. Pero a mí me gusta, y voy a sacar de esta pregunta algo muy interesante. No existe en cuanto no podemos hacer nada con él, y porque ya pasó, ¿vale? Solamente tenemos el presente y desde esta parte tampoco existe el futuro. Claro. Pero puedo decir que el pasado existe porque somos lo que somos en este momento gracias a nuestro pasado. Con todo lo bueno o con todo lo malo, con todo lo positivo o con todo lo negativo. Mirar al pasado es poder mirar nuestra historia, es poder mirar nuestra película de vida. Es poder, si hemos trabajado sobre nuestra persona, es poder mirar hacia atrás con paz. Y poder decir, yo soy partícipe de esta historia de vida que es la mía. No culpando a los otros de todas las desgracias que me han pasado, porque yo soy un infeliz o un desgraciado, desgraciada, porque la vida ha sido muy dura conmigo. No, se trata de personalizar y decir, yo he sido actor de todo lo que, o actriz de todo lo que ha acontecido en mi pasado. Con más argumentos, con menos, con más herramientas, con menos, con más conciencia, con menos. Pero claro que existe el pasado. Somos lo que somos en este momento gracias a nuestro pasado. Sí, existe. Bueno, ahí hay un debate que si algún día vienes por Córdoba y nos juntamos con Mati, dejaremos la discusión. Qué para, bonito, me encanta. Para no hacerlo a través de la radio. Pero no hacerla a través de la radio, porque estamos explicando es lo que hace Boade, por lo tanto no voy a interferir en esos planteamientos y ya la dejaremos a lo personal. Lo digo a modo de anécdota, porque al principio del programa viene un amigo que cuando preparamos lo que vamos a contar aquí nos pegamos una discusión tremenda. Me encanta. Pero cuando está en el programa, yo no le llevo la contraria y dejo que desarrolle lo que hemos acordado, sí. El segundo punto que tú decías, Mati, si era el conocimiento de ti mismo, ¿el segundo cuál era? El segundo era crecimiento personal. Cuando yo ya conozco mi historia, como he explicado, mi pasado, tal, acepto, veo, sano. Y como en alguno de los talleres alguien dijo que me gustó mucho, sacamos las tripas, pero ahora hay que llevarlas bien puestecitas otra vez, ya no las vamos a dejar. Ahora viene crecimiento. Y con todo eso que hemos visto, como digo, llorando y tal, y sacando... con una forma, o sea, con un curso con mucho rigor profesional, sí, y psicológico. Sí, pero aparte de la profesionalidad, ahí bien. Tiene que haber un grado de honestidad por tu parte. Claro, tú vas allí porque tú quieres. No, me refiero a honestidad en sentido de reconocer cuál es el problema, por eso lloras, claro, ¿no? Claro, porque sacas cosas que tú no habías gestionado. Una cosa es que tú lo tapas, ese pasado, y otra cosa es que tú, lo que ha dicho Noelia, entiendes por qué, cómo has sido responsable, cómo no, perdonas. Bueno, todo esto... es una, digamos, una posición, un sacar lo que hay aquí. Y en el segundo, que es crecimiento, es cuando superamos todo eso. ¿Cómo? Vamos a seguir con esto que es apasionante, me resulta apasionante. Pero, Noelia, si tú no quieres reconocer algo y te molesta, ¿cómo se maneja eso? Pues mira, con fuertes dolores de cabeza, espalda, estómago, lumbalgia, contractura. Contractura lo digo por algo, ¿sabes? Y seguramente con paracetamol. Mira, te digo una cosa, lo tengo que interrumpir porque se está metiendo conmigo y con muchísima razón. ¿Sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que pasa, Alejandro? Sí. Que cuando te, como ha dicho Noelia, nosotros también tenemos problemas y vivimos situaciones. Pues no me digas. Pero ya sabemos por dónde viene, ya tenemos las herramientas. ¿Es así, Noelia? Claro, ya sabes, y dice, ¿qué me está pasando? Porque reconoce y te miras primero tú y te escuchas y no echas balones fuera. Es que tal, es que me dijo, es que mi hija, que mi hijo. Voy a ver dónde está el tema este. Y efectivamente el tema emocional, que sabemos que está tan relacionado con la salud física, nosotros tenemos muchas herramientas cuando hemos hecho toda esta formación. Bueno, y también, Mati, sí. Podemos no tener herramientas. Yo soy psicóloga, acompaño a personas, doy cursos, pero yo también necesito un terapeuta. Claro. Yo tengo mi terapeuta, porque muchas de las cosas es que si me están pasando a mí, pues uh-huh. tengo dificultad para verlas. Para darte necesito cuenta. La ayuda de otra persona. Exacto. Y me viene muy bien. Entonces eso también es salud emocional. Efectivamente. Sabes que nosotros no tenemos todas las herramientas muchas veces y la tristeza y el hundimiento y cualquier emoción de nuestra vida la sentimos todos. Y no por tener mucha información estamos exentos de no ver qué nos está pasando. Pero sí aprendemos que cuando hay algo que nos pasa y no sabemos resolverlo, hay personas que nos pueden acompañar y para eso están. Pero primero hay un dolor, ¿eh? Primero hay un dolor de lumbalgia, ¿eh? Por supuesto. Claro que sí. Cuando te caes también te da la lumbalgia. Claro. Lo que pasa es porque te has caído. Oye, fíjate que el tiempo es cruel con nosotros y se nos va encima. Y de todas maneras, como es una primera toma de contacto, Mati, con esta asociación, iremos siguiendo el curso de los acontecimientos y veremos la forma y el modo de continuar hablando de esta apasionante asociación que está dispuesta a dar su tiempo voluntariamente para ayudar a las personas y que Boades son voces amigas de esperanza. De esperanza. Y no vamos a perder el rumbo ni el hilo de las cosas que aquí desarrolláis como grupo, como asociación. Te puedo decir, me gustaría, Alejandro, muy cortito, decir dónde estamos en Córdoba. Perfecto. Para las personas que nos queráis contactar. Mira, físicamente, los jueves por la mañana estamos en el Centro Cívico de Plaza de Toros. Bueno. Estamos por los jueves ¿De qué hora? De 10 a 2 de la tarde. Ajá. Y hay un teléfono. Nosotros allí, pues una persona va, pues lo que ha dicho Noelia, alguien necesita una ayuda puntual y no sabe dónde ir, podemos atenderla personalmente. También le informamos allí de los cursos, de los talleres, y en un momento de crisis, pues le ayudamos a ver por dónde puede resolver ese momento que sea un poco, digamos, de urgencia. Y después le informamos de lo que hacemos. ¿Y el teléfono? El teléfono es 657-746-300. 300. También quiero que, bueno, la página web está bastante avanzada ya, ¿no, Noelia? Sí. Que es importante. Eso es que ahí podéis ver las actividades. Yo traía aquí toda la lista de actividades próximas para Córdoba y todo eso, pero como parece que no hay mucho tiempo, ¿no, Alejandro? Sí, no se nos acabó. Bueno, no, pues que miren la página web, ¿no? Sí, es que Mati habla mucho. Ahora es Mati. No, es broma, Mati. Yo hablo con confianza. Verano. Yo hablo con confianza con Mati, claro, porque la quiero mucho. No es que hable mucho, es que tengo mucho que contar, porque nos queda mucho que decir de Boades, ¿no, Noelia? Nos queda un montón de cosas. Así es, cariño, para la próxima, que nos vemos. Eso es. Noelia Rubio, muchas gracias por atendernos. Un placer. Y queda ese desafío de vernos y discutir el tema, ¿eh? Fantástico. Estoy deseando que llegue. Bueno. Mati Bernabéu, gracias por estar con nosotros esta mañana y que no sea la última y nos veamos más veces. Vale, gracias. Ale. Decir muchísimas que hacía tiempo que intentábamos contactar y no podíamos, pero al fin lo hemos conseguido. Estupendo. Y esperemos que en la próxima temporada del programa podamos concretar y vernos más a menudo, ir desarrollando todo lo que quería plantear Mati aquí de la asociación. Pero en todo caso queríamos saber que existía esta asociación, cuál era su fin, cuál era su motivación, cómo era ese trabajo. Y así, a grosso modo, lo hemos descubierto y ya entraremos en detalle más adelante. Lo dicho, Noelia Rubio, muchas gracias. Mati Bernabéu, muchas gracias. Y nos veremos pronto. Gracias, os deseo un día bonito. Igualmente, me alegro de verte. Gracias. Un besito. Gracias, Alex. Gracias. Adiós. Nino Bravo, libre. Esta canción, Libre, de Nino Bravo, tiene una historia oculta entre sus letras. No todo el mundo lo sabe. Todos recordamos la parte en la que dice, libre como el sol cuando amanece, yo soy libre. Haciéndonos sentir que de verdad somos libres por un instante. Pero la canción en realidad esconde la historia de un joven alemán obrero de 18 años que intentó escapar a través del muro de Berlín con un compañero de trabajo. De los dos, uno consiguió saltar, mientras que Peter Fetcher, protagonista de esta historia, tras la letra de la canción, tuvo la mala fortuna de ser alcanzado por los disparos de los soldados vigilantes antes de poder saltar hacia el otro lado, resultando herido en la pelvis y cayendo hacia atrás.

fancy and I can take you for a ride. I had a premonition that we fell into a rhythm where the music don't stop for life. Glitter in the sky, glitter in my eyes, shining just the way I like. If you're feeling like you need a little bit of company, you met me at the perfect time. You want me, I want you baby, my sugar boo, I'm levitating, the Milky Way, we're renegading, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. I got you, moonlight, you're my starlight, I need you, all night, come on dance with me, I'm levitating. No tengo ni idea. We can go wherever, so let's do it now or never, baby. Nothing's ever, ever too far. Glitter in the sky, glitter in our eyes, shining just the way we are. I feel like we're forever every time we get together, but whatever, let's get lost on Mars. You want me, I want you, baby, my sugar boo, I'm levitating. Bueno, amigos, llegamos a la última etapa del programa. Al último minuto del programa de hoy. Y ya sabe usted que de vez en cuando, no, casi siempre, bien, nuestro amigo Curro Jiménez Parra. Y él siempre trae un invitado aquí al programa, un poeta. Pero hoy le he pedido que no traiga a nadie y que hablemos de él, de Curro. Porque también Curro es un poeta. Un poeta... Escribe poemas. Pero es que además... ¿cómo podemos llamar tus poemas? ¿Son sarcásticos? Sí, sarcásticos. La mayoría sarcásticos, son... sí. Tienen ironía. Más que el sarcasmo, es la ironía. ¿La ironía? Sí. Es un tipo de poema que quien lo lea puede reírse. Según trae erotismo. Erotismo. Sí. Yo siempre pongo nombre griego. ¿Es disruptivo el poema? Sí, son claro, disruptivos. Para pensar. Son. No sé cómo son. Pero me lo tendrás que enseñar. No, tú has oído algún poema, a lo mejor mío, sí, pero. Sí. Es diferente cada temática. Sí. Yo por eso tengo. Normalmente mi poesía tiene cuatro temáticas, que son las obsesiones del mundo, ¿no? Que es Thanatos, que es la muerte. Cronos, que es el tiempo. Dionisos, que es lo que aquí va a sonar aquí en todo momento. Exactamente, lo que puede acercar a una sabiduría, a un tipo de sabiduría. Que y muy luego, sabia además, muy y luego Eros, que es lo que mueve el mundo. Claro, por eso me he traído un libro de Empédocles, como te he dicho, porque... Sí, sí, bueno, había estado hoy hablando de Freud, vaya, y muy interesante, lo he oído. Sí. Y bien, yo antes agradecía a los amigos de filosofía. Pero hoy también quiero agradecer el trabajo que ha hecho Curro Jiménez Parra durante estos meses en que hemos estado intentando aproximar la poesía a todos ustedes, a ti también. Y claro, ha sido un trabajo bastante potente. Ha buscado a poetas o poetas. Sí, bueno, María Pizarro decía que poetisas, nada, no me gusta poetisa, me gusta poeta. Tanto femenino como masculino. Y las poetas. Hemos intentado alternar uno y cada uno, haciendo la cremallera que se están haciendo ahora en todo. Y ha sido un trabajo admirable, yo admiro a Curro. Y además he descubierto un Curro que yo no me imaginaba, un Curro muy intelectual, un Curro cuando uno se sienta a tomar unos chocolates con churro. Que se nos va la mañana charlando y sobre todo si se pide bien. La cantidad que se pide. Comiendo. Hemos empezado por un poquito y ahora ponemos el doble, pero nos lo pasamos bien y preparando los programas y lo que vamos a hacer. Y de verdad que ha sido un placer conocerle más íntimamente. Y yo agradezco que haya tenido esa paciencia y ese esfuerzo de venir dos veces al mes al programa y con un acierto en cada una de las personas que han venido. Yo recuerdo a todos muy agradablemente, ¿no? Sí, sí, sí. A pesar de que estaban influidos por el líquido que traigo, que ven su copa de vino y vienen con Dionisos, pero sí, salen bien porque yo he tenido la suerte de, con todos los amigos poetas que tengo, amigos y amigas, es el adentrarme en su mundo. Porque cuando se lee la poesía de alguien, va a su interior. Entra en su intimidad, ¿no? Exactamente. Y claro, al leerme, bueno, la gente que he traído, me he leído su obra, no puede ser a mí, de otra manera. Que me gustaron, pues fue Anaís, Selene. ¿No? Selene. Selene, perdón. Selene. Me gustaron los poetas, todos los poetas, sí, son buenísimos. Sí, sí, todos, todos. Sí, son buenísimos. Yo, los que y quedan muchos en la, se puede decir... Para traer en la próxima temporada, ¿no? Sí, sí, sí, quedan muchos en la montaña de la poesía y el lirismo en Córdoba, porque Córdoba es una ciudad muy poética. Y, oye, hay tanta cultura que hay, ¿eh? Aquí hay mucha cultura, sí. Porque yo escucho otras emisoras de radio, van otros poetas, van otros escritores que no son los que traemos aquí... Pero continuamente va apareciendo gente. Suelen ir, yo por cuando escucho un programa de poesía, un tipo de poeta que se puede decir que tiene una trayectoria académica, muy larga, premios, sí. Sí, sí, y sí. Normalmente son editoriales las que promocionan a ese poeta. En cambio aquí tenemos verdaderos poetas. También son verdaderos, pero es diferente porque, claro, ya ahí está el juego de una editorial que dice, bueno, se va a promocionar a este hombre. Hemos traído aquí poetas premiados. Anaí era premio de Radio Nacional. Sí, sí. Y se deja muy atrás poeta, porque la poesía es un género que no es muy comercial, que tiene una poesía inmensa, una maravilla, y se desconoce. Al curro te vienen a buscar. Sí, me vienen a buscar, pero bueno, siempre se alejan sí, cuando me ven. Tiene miedo, tiene miedo. Sí, sí, sí. Oye, fantástico, ha sido todo muy bonito y no sé, muy descubrir a la gente cómo escribe, cómo abre su corazón en unas letras. Y de poesía. Y de poesía. De poesía. La poesía es el lenguaje, igual que nosotros tenemos el lenguaje vulgar, el común, que es una parte de la comunicación esencial para poder comer, para poder... ligar, para poder reírse con chistes. Hay un tipo de lenguaje matemático que utiliza un ingeniero, un físico, y está el lenguaje poético, que no es lenguaje vulgar. Que es que vamos a descubrir de Curro Jiménez Parra. Y vamos a empezar abriendo esa botella. Ah, pues mira, sí, traigo un vino que se llama Primero. He traído el título Primero porque... Primero el curso. Claro, es un vino y arte, porque este vino que lo hacen en Zamora es vino de Tinta del Toro, con maceración carbónica, que es un tipo de maceración que se hace en una zona de Francia, empezó que es Beaujolais, que hacen un vino... La maceración carbónica es una aceleración con dióxido de carbono de la fermentación de la uva, que se hace todo junto y le aporta una originalidad a ese tipo de vino. Y este vino es vino y arte porque siempre hacen un concurso de arte en su zona y dan el primer premio, ¿no? Y tal, con la añada del vino. Ah, el vino sale en septiembre y la copa se bebe en noviembre, pues nosotros lo vamos a beber en junio. Bueno, en decir que hoy Curro viene de después de pasar una actividad extraordinaria en el colegio de sus hijos ayer y que... Dada la actividad de esa fiesta, duró hasta altas horas de la madrugada. Sí, iban a venir, pero mi hijo estaba ya un poco... Queríamos hablar con sus hijos, pero estaban con resaca. Con resaca de Coca-Cola. Resaca infantil. ¿Sí? Resaca de Coca-Cola y de estar saltando en un escenario hasta la una de la mañana casi con un baile... Qué bonito. Baile qué hermoso de moda. Que puedas estar con tus hijos en una fiesta y eso. Sí, así que claro. Con vuestro permiso, amigos, hacemos un saludo. Y nos introducimos de lleno en la poesía de Curro. Decir que no puedo no dar mi vista para leer, pero me hubiese gustado leer los poemas de él, como él lee los poemas de otros. Pero bueno, Currito nos lo va a hacer. Hay poesía que en cierto modo también es crítica social, ¿no? Por ejemplo, voy a leer mi poesía de verso libre... Y no tienen título. Solamente el título del primer verso, ¿no? Hay ritos abstractos, con mugidos, balidos y graznidos, con trigos y vides. Hay mandatos perversos, con falsificaciones de rata, con envilecidos barbarismos y guarismos confusos. Hay paraísos especulativos, con cabos, golfos y cordilleras accidentales, con ríos secos, cortijos y valles penitenciarios. Hay juegos variados, con bromas pesadas, naipes y ruletas, con pérdidas repartidas y bancas que ganan. Hay guerras preventivas, con víctimas secundarias, personas superfluas, con atroces violaciones de huellos masivos y bienes gananciales. Hay una barca con el mástil roto, con la derecha del zurdo ciego en el timón, llena de serios locos y rumbo a la deriva. Hay tantos volúmenes enciclopédicos, omniscientes, con problemas en espiral rotación, con soluciones en lacónica traslación. Hay tanta abundancia para nadie, tanto amor para odiar todo. Hay tanta comedia trágica con telones sin fondo. Oye, cuando hablabas de golfos, ¿pensabas en alguien? Bueno, los cabos y los golfos son parte de la geografía. Pero, digo por otro lado. ¿No? Mi lenguaje es que, un poco como te lo comenté, sí, es un poco barroco y no es una poesía de lectura rápida, fácil. ¿Y en que, cómo de... defines que hay tanta abundancia para nadie? Hay tanta abundancia para nadie, claro. Porque la abundancia se la quedan unos pocos. ¿No? Una manera de la poesía, para mí, a mí siempre me gustó la filosofía. Y una cosa es escribir filosofía de lo que se piensa sobre el mundo, sobre la realidad, sobre la materia. Y otra cosa es que cuando no se puede expresar filosóficamente algo, yo lo hago por el lenguaje poético. Yo aquí he intentado exponer una parte de la realidad, del mundo. Sí. Y, muy bien expuesta. Y se ve cómo veo yo el mundo, ¿no? Hay una parte del mundo maravillosa, como la de ayer en una fiesta infantil de un colegio, con niños bailando y riendo, y luego hay esta, que desgraciadamente hay tanta abundancia para todos porque hay gente que se muere en el mundo por inanición, ¿no? Inanición. Oye, eso, no sé, es un canto a, tal vez a la inconsciencia colectiva. Sí, bueno, la inconsciencia colectiva para mí en gran parte se debe a la falta de querer entender. Cuando tú hiciste el título de No tengo ni idea, querías ponerle otro más, No tengo ni idea, pero bueno, no, al final lo hiciste más suave, No sí, tengo no, ni idea, sí, políticamente correcto. Yo quería poner No tengo ni puta idea. Exactamente. Y me dijeron aquí los jefes, oye, no pongas sí, eso. Sí, ¿no? Sí, sí, pero cuando alguien se pregunta, hay una cosa que me gusta mucho de Gobal, que es el pensamiento cuestionador, sí, el hacerse cuestiones. Y eso hay poca gente que... Pero tú fíjate que hemos hecho dentro del trabajo de toda esta temporada de programas, buscando actividades y personas que hacen mucho por los demás. Y a veces, al desconocerle, nos damos la idea de que no hay solidaridad, no hay sentido cooperativo, no hay empatía, y no es cierto. No, en la entrevista anterior tenía gente preocupada, pero en su sociedad, preocupada por la gente que sufre. Maravillosa, ¿no? Sí, sí, sí. Y todo es voluntario. Claro. Es genial, o sea, que somos seres humanos aún, aunque se intente a través de los medios de comunicación normales, que como que la humanidad no existe, pero sí que existe. Sí, pero es genial en parte porque hay voluntarios. De gente benevolente, pero es triste que no haya una administración que se encargue de... Pero no importa, siempre tenemos que institucionalizar las soluciones de los problemas cuando lo podemos hacer sin las instituciones. Sí, no, pero por ejemplo, cuando defendía el diputado Errejón la asistencia para gente con problemas de problemas mentales, ¿no? Sí, sí. Vete al loquero, decía uno del PP de la bancada, ¿no? Dice, pero bueno, vamos a ver, que una persona tenga que pagarse un psicólogo porque no tiene, exactamente, porque la gente que normalmente necesita psicología es porque tiene muchos problemas económicos. Ahí tenemos también la respuesta de esta asociación. Sí, sí, sí, que ayuda, que lo ven que hay una fractura, una raja, e intentan taponarla, ¿no? Claro que sí. Sí, sí. Oye, otro poema. Pues mira, voy a leerte uno de Eros. Puede... A ver, los niños, por favor, se lo sí, han sí, sí. Bueno, pero como tengo un lenguaje barroco, ¿entiendes? Lo puedo leer y lo pueden oír mis hijos, ¿no? Vale, venga. El título ya es Pubis Aureo, que es como empieza. Vaya, un título sugestivo. Pubis Aureo, de divinos destellos, incesante, húmedo, pétreo, plácido paisaje marino y montañoso, pichón hambriento, violonchelo violento, monte de Venus rencoroso, rosa púrpura del celeste viento, canela lésbica del mar espumoso, sagrada espuma marina, satisfactora del deseo adverso, tus sabores trastornados perecen en el reflujo del monte agridulce, en plateados recovecos, pichón hambriento. JJ, mira, JJ se ha puesto colorado. Se ha puesto rojo. Bueno, él, por ese colorado. Ah, no, es el pelo, perdón, es el pelo. Oye, qué bonito, ¿eh? Qué bien explicado. Sí, ya te digo que es barroco. Oye, pero hay una connotación un poco dura, al menos con las dos poesías que has leído. Un poco. Con la con violento, Freud, duro, la pulsión de muerte freudiana. Sí. Pues sí, mi poesía en cierto modo es contundente. Pero entonces también demuestra que esa actitud de dureza en el poema esconde detrás una excesiva ternura. Claro, cuando yo hablo del monte de Venus rencoroso, tienes que ver que hay cierta pulsión, atracción, ¿no? Un deseo, en mi caso por el pubis áureo, algo abstracto y bello que se refleja en la mujer, ¿no? Yeah. Bueno, seguimos con más poemas, aprovechando que está el poeta aquí. Sí, pues ya he ido, mira, a ver otro. El primero era más bien del tiempo, que sí. Era de el mundo, sí, tal y como está, el segundo es de Eros, y... Este se lo dediqué a una amiga en su cumpleaños. Vaya. Que este sería Cronos, sería sobre el tiempo. Tiempo. Otro año más. Y reflexiones sobre el tiempo perdido. Los fracasos acaecidos, estrepitosos. Y las inclemencias soportadas. Adversidades fehacientes. Un año más. Y lágrimas secas. Y risas fingidas. Aparatos dentales y dentríficos chinos. Año más. Aferrémonos a la vida como primates lactantes. Andemos por los jardines. Vayámonos, amados y amantes, bellos y buenos. Sonriamos a la parca por nuestra suerte prestada, por nuevos solsticios y equinoccios. Felices años, que haya más y veteranías. Felices días y alegres noches. Otro año más. Oye, la parca, ¿eh? Como está presente también. Claro, la parca siempre está presente. Si no, dime cómo va la humanidad. Pero no sé si la parca es una esperanza. La parca es una necesidad. Es decir, que la naturaleza, no sé por qué, se diseñó con un tiempo determinado para que la vida sucumba y genere otra, pero sucumbe. Pero es que si nos miramos así, todo lo que hacemos, todo comienza y todo termina. Claro. No hay nada que permanezca. Podemos dar una continuidad, pero en el otro. En otro. En la otredad. Sí, sí. Y ahí es donde... No, pero en cualquier cosa de nuestra vida, ¿no? Sí, sí. Claro, desde... una célula hasta la ballena más grande del planeta perecen. Pensa. Sí, sí. Hombre, no, ahí dicen una medusa. Con todo mortal, respeto, tal, pero bueno. Perece también Berlusconi. Berlusconi ha muerto allá. ¿Y con todo su poder? El poder de Berlusconi no ha muerto, porque ese poder malévolo, perverso y, se puede decir, retorcido, deleznable, continúa en sus herederos. Espero que no, dicen que hay pocos herederos y ojalá que no lo haya. No, en la otredad, en otro. Hay otro Berlusconi. Ojalá que no haya otro. Berlusconi nació antes que Trump. O Trump. Porque dicen Trump, nació... antes que él en el personaje. Lo mismo tiene la misma edad. Hay un par de ellos también que está dando mucho que hablar. Sí, ¿no? En política es siempre presente la degradación. También, como antes hablaba, hay políticos que han hecho escuela en la honestidad, en el bien hacer, en el preocuparse por sus ciudadanos. Hay gente brillante. Yo nunca podré criticar, por ejemplo, que yo con Rafael Bueno siempre lo oigo y siempre todo mal. No, no, hay gente que es válida, pero el sistema está podrido. Sí, sí, es un ciudadano excepcional. Pero hay cosas que son admirables en política, aunque parezca que no suene políticamente correcto hablar de la admiración en política, pero hay gente. Hay gente para todo. Igual que hay un torero que lo nombran vicepresidente en una comunidad que cree que Franco trajo la democracia a España y que niega el cambio climático, en fin, que hay de todo. Hay para todos los gustos, ¿eh? Hay para todo. Y fíjate cómo refleja la sociedad en la que vivimos, que son los que le eligen. Claro, no es lo mismo vivir en Valencia que vivir en Zamora, que tienen un alcalde de Izquierda Unida. Y se ha movido en su pueblo y a pesar de todos los pesares. Nos estamos metiendo en un jardín. Claro, el jardín de la ciudadanía, del hablar, de... Volvamos a la poesía, sí. Que ya vamos a ir cerrando el tema. Y amigos oyentes, hablar con Curro es echar horas y horas, ¿eh? Es genial. Vamos con otro poema, a ver. Mira, voy a leer este. Es más personal, no tan social. Me gustan las horas confusas. Auroras y ocasos, vespertinas y cadalsos, las horas minutos, lapsus momentáneos. Me gustan los cielos azules, pálidos, ruborizados, los cielos rojos, rosáceos y purpúreos, ni día ni noche, estrés traumático. Me gustan nublados, lluviosos, despejados, siempre silenciosos, sin canto de búho ni cantares de alondra. Movimiento perfecto, lunático y solar. Me gustan las turbias diferencias del cambiante tiempo, la espera fulgurante de los cálidos sueños, las horas de irrupción de las grandes dudas metafísicas, del golpe funesto existencial, de la germinal creación o la caricia macabra. Me gustan las horas que ven los que esperan, los tranquilos. Qué difícil estar tranquilo, ¿no? Pues cuesta. Yo soy tranquilo. Mi poesía no refleja mucho tampoco lo que soy en el sentido de... Este hombre, muchas veces de mi poesía, si la leyera alguien diría, este hombre está fatal, ¿no? No, yo leo por detrás, digo, sí, sí. Sí, sí, no sé, pero en realidad... cuando entrevisté a Fernando Sánchez Mayo, el momento... Sí. El momento efímero, ¿no? Que se dice, ¿no? Y ahí está el momento. Luego ya la vida no es lenguaje poético, es lenguaje vulgar. Y intentaremos recuperar a Fernando, ¿no? Sí, bueno, él decía que iba a hacer reseñas de libros. Le vamos a proponer eso. Fernando es genial. Sí, sí, sí. Oye, Curro, yo te quiero agradecer mucho el que hayas estado con nosotros durante este tiempo de radio y agradecerte tu esfuerzo, tu trabajo, tu entusiasmo en lo que es la poesía. He aprendido mucho de eso y he aprendido mucho hablando contigo, así que ha sido una parte muy importante en mi vida el que haya conocer gente como tú y además saber que contigo se puede hablar y discutir sin ningún problema. Pues ha sido recíproco completamente, quid pro quo, decían los latinos. Bueno, pues espero que la próxima temporada también estemos juntos. Sí. Y podamos seguir hablando de poesía y demás cosas. La poesía y la vida. Y la vida, ¿no? Y el vino. Y el vino. Y el vino. Amigos oyentes, ya llegamos al final del programa de hoy. Nos queda alguno todavía. Y le invitamos para que el próximo sábado nos acompañe y nos ayude a sentir su proximidad y la comunicación que hay entre quienes hablamos delante o detrás de un micrófono y que no nos escuchan. Así que muchísimas gracias. Y le damos también las gracias a JJ por estar ahí en la parte, digamos, tecnológica de esto, en la producción.